Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. ¡Qué noche más cálida! Estamos a 6 grados bajo cero ahora mismo en el exterior de nuestros estudios aquí en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. 6 grados bajo cero. Y me imagino que la situación será muy parecida, será similar en otros puntos de la geografía española. Hombre, Canarias a salvo, supongo, con esa temperatura primaveral. Pero aquí ha nevado en cualquier punto de la península, también en Baleares. Así que bueno, espero que la radio os transmita calor en esta madrugada tan fría, seguramente la más fría de todo el invierno. Así que venga, vamos a irradiar calorcito con buenos contenidos, con buenos argumentos que nos van a llevar hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. La complicidad, leitmotiv, argumento principal para La Rosa de los Vientos, con Sergei de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, eso sí, con bufanda, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche florida y hermosa, noche propicia para los versus, esos enemigos íntimos de la historia que tanto os gustan. En esta ocasión hemos elegido a Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, y su enemigo íntimo, su gran enemigo íntimo, aunque también fue su gran amor. Me refiero, por supuesto, a Felipe II de Francia, Felipe II Augusto. Así que hoy vamos a tener aquí mucha fricción, mucho calor va a salir de esta relación. Ricardo Corazón de León versus Felipe II Augusto. Estarán los lugares de poder con nuestro querido profesor Bacterio Juan Ignacio Cuesta. Hoy vamos a visitar la Maragatería. Vamos a ir a León para descubrir un territorio asombroso, lleno de magia, lleno de misterio, lleno de enigmas. En la cumbre de todo esto, el Monte Teleno, a más de 2.180 metros de altitud, y en sus faldas 52 pueblecitos que se extienden a lo largo de 500 kilómetros cuadrados. Esa es la Maragatería, muy en contacto directo con el Camino Santo, con la Ruta de la Plata, Camino de Santiago. Bueno, pues todo confluye en la Maragatería, un sitio lleno de leyendas. Vamos a disfrutar mucho esta noche con Juan Ignacio Cuesta, una visita que no os podéis perder. Ahí estarán los expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, el gran Bruno Cardeñosa, que nos ofrece el expediente número 5. En esta ocasión, un caso legendario dentro del misterio hispano, el caso de las Bárdenas Reales, en Navarra. Y es que hace algunos años un disco, un extraño ovni, se posó en aquel lugar. Vamos a desvelar cómo se investigó el proceso que llevó a aquel extraño caso, el de las Bárdenas Reales, expediente número 5 del misterio. Revista de cine, el Callejón del Escribano abre con todo su esplendor para ofreceros lo mejor del cine, últimos estrenos, novedades, películas por confirmar, la lista, el Super 10, con las 10 mejores películas de la semana, una de Emil Kusturica a la crítica, en fin, que creo que lo vais a pasar bien, y vamos a rendir homenaje, por supuesto, a Paul Newman, que nos cumple hoy 80 magníficos años, y eso que ha sufrido un accidente de automóvil. Participaba en una competición automovilística con un coche de carreras, se pegó un trompazo de impresión, salió del coche diciendo: no entiendo cómo ha podido pasar esto. Bueno, pues con José Manuel Escribano hoy, nuestra revista de cine, yo creo que viene muy apetecible. Abundante información azul y verde, por ejemplo, que en Camboya siguen estremecidos por el impacto de un meteorito. Se han llevado un susto tremendo, los camboyanos no recordaban nada parecido, y bueno, pues esa es una de las noticias en aquel punto del planeta. También hablaremos de un grupo de científicos que se ha pronunciado sobre la vida extraterrestre. Dicen que debemos empezar a eliminar prejuicios, y es más que probable, dicen estos científicos, y así lo han publicado, que bueno, que estemos siendo visitados por extraterrestres, y que no hay que descartar que exista vida más allá del planeta Tierra. Bueno, pues vamos a ver luego cómo viene esa noticia, que nos la contará Martín. Tendremos que hablar de los diablos de Tasmania, esta especie emblemática de Oceanía, que está a punto de desaparecer a causa de un cáncer, de un extrañísimo cáncer que se ha desarrollado entre esta especie. Vamos a contarlo. Y también que crece la obsesión entre los españoles. El 3% de los españoles puede padecer algún trastorno obsesivo. Daremos más datos. Las enfermedades mentales que se consolidan como una de las causas, uno de los males que padecen los europeos en este siglo XXI.

que muchas veces no se comenta, pero que yo creo que ha merecido la pena rescatar en el día de hoy. Ricardo I, Corazón de León, versus Felipe II, Augusto de Francia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe? I promise from the heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Ay, qué músicas, hay músicas, ¿verdad, Macarena? Propicias para la madrugada. Sí, claro que sí. Muy sugerente. Claro que sí. Billy Joel, qué bien suena de madrugada, Billy Joel. Bueno, pues atención, porque en Camboya se han llevado un susto de impresión con algo que les ha caído del cielo. Cuéntanos. El pánico se ha apoderado en el día de ayer de los habitantes de un remoto lugar de Camboya, cerca de la frontera con Tailandia, al caer un meteorito de 4,5 kilos sobre el poblado. El fenómeno astronómico, ocurrido justamente un mes después de que olas gigantes arrasaran las costas de 12 naciones que bordean el Océano Índico, llevó a centenares de camboyanos supersticiosos a reclamar las bendiciones de los monjes budistas para el poblado. Y es que la creencia camboyana les lleva a pensar que dicho fenómeno es una señal del enfado de los dioses y que llevará la mala suerte al lugar donde caiga. De ahí que la palabra gemer, para designar un meteorito, se traduzca literalmente como excremento de las estrellas. El meteorito aterrizó cerca del pueblo, a unos 50 metros de donde jugaban unos niños, asustando así a la gente. Debido a que fue una zona castigada por la guerra hace ya años, la gente pensó en principio que se trataba de algún explosivo de aquellos combates. Al parecer, los aldeanos han distribuido alrededor del poblado otros trozos más pequeños del meteorito y celebrarán un ritual budista para alejar la mala suerte. O sea, que el meteorito se ha fragmentado, pero en principio 4 kilos y medio. Y medio, sí. Pues debía ser de impresión, ¿eh? Para que 4 kilos y medio lleguen, los 4 kilos lleguen intactos a, a la Tierra, el meteorito debía ser gordito. Gigantesco. Y entonces han cogido los aldeanos, lo han distribuido por la aldea y van a hacer un ritual. Y van a hacer un ritual, porque para ellos es una señal de muy mala suerte. Y curioso, qué curioso, en esa, en ese pueblo remoto de Camboya, frontera con Tailandia, anda que se está cebando en la naturaleza. Sí, desde luego que sí, con aquella zona. Con aquella zona, pero... Últimamente no hacen más que llegar noticias de sucesos, además, por sí. allí. Sí, sí, sí, le llaman Gemer. Gemer, sí. Gemer. Bueno, uno se puede acordar de los Gemeres rojos, que por allí hicieron de las suyas, pero supongo que será otro tipo de palabra o de entonación, ¿no? Sí, me imagino que sí. Porque claro... Nosotros, como no sabemos camboyano, de momento... No sabemos camboyano, pues claro, lo decimos como... Hombre, mejor claro, no suena. Porque pensando en Pol Pot y sus gemeres rojos y que se llamaran excrementos de las estrellas... Claro. Claro, que vienen los excrementos. No, no ha pegado hombre, mucho, ¿verdad? Algo de excrementos sí tenían. Hombre, ¿eh? Pero tampoco sí tenían. Es eso. Pero qué curioso que los camboyanos llaman a los meteoritos excrementos de las de estrellas. De las estrellas. Y estaban los niños allí jugando y cómo es la tragedia. Hombre, es de imaginar guerra. Que se hayan llevado un susto muy grande. Claro, no olvidemos que Camboya es uno de los países más minados de la Tierra. Hay millones de minas, muchísimos mutilados todos los días a consecuencia de las minas. Y no es de extrañar que la explosión... No, al parecer la explosión ha sido bastante grande. Claro, claro. Y sí, les ha asustado mucho. Y les hizo pensar que era una mina más, ¿verdad? Una explosión más. Bueno, pues este meteorito que ha explotado allí, o ha impactado con este lugar en Camboya. Y la suerte de que no haya pasado tampoco nada, porque al caer podría haber dañado a alguien o algo, y no ha habido ningún tipo de daños, o sea que... Y piensan que los dioses se han enfadado con ellos... Y que es signo o augurio de mala suerte que haya caído este excremento de las estrellas. Yo creo ¿no? que están muy sensibilizados por todo lo que está pasando allí últimamente y, bueno, pues cualquier cosa... Un mes ha cumplido ya de ese terremoto y posterior tsunami en el Océano Índico. Mañana vamos a hacer un repaso, después de ese mes cumplido, a cómo están las cosas allí. Vamos a hablar de la catástrofe en cifras. Pero claro, ya sabéis, ya es conocido que los muertos se elevan a casi 300.000. 300.000 es el mayor desastre natural acontecido en el planeta y que ha causado mayor mortandad, porque hasta ahora el récord lo ostentaba China con ese terremoto de 1976 con 246.000 muertos. Bueno, pues eso, que parecía inabarcable, que parecía ya como el tope, ha sido superado ampliamente ya por este tsunami del Índico con casi 300.000 fallecidos. ¿Quién lo iba a sospechar hace un mes cuando empezamos a dar las primeras noticias? No, nos parecían las primeras cifras ya escalofriantes y ahora estas hablamos de 11.000 sobrepasan cualquier imaginación. Como algo trágico, 11.000, y mira, estamos hablando ya de 300.000. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos con la Rosa de los Vientos. Atención que nos vamos al Monte Teleno, vamos a estar en la Maragatería, esa zona de unos 500 kilómetros cuadrados con 52 poblaciones en las faldas de ese monte mítico de los Astures, el Monte Teleno, y ahí en León, en esa ruta hacia Santiago, en ese Camino Santo. Bueno, pues hablaremos con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro profesor Bacterio, para hablar de los enigmas, las leyendas, la magia de aquel lugar, tan querido por nosotros en León. Y además, por supuesto, los expedientes del misterio. Hoy toca el expediente número 5, el caso de las Bárdenas Reales con Bruno Cardeñosa, el cine con José Manuel Escribano, más información azul y verde, la gente sin escrúpulo, somos europeos y qué, el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, a ver si esto se calienta un poco. Porque... Sí, porque tenemos un frío. ¿No habéis traído los maderos que os encargué? No, se nos han olvidado. Mira que se lo he recordado a Martín, pero creo que se los ha dejado en el coche. ¿Y dónde vamos a hacer la fogata? Y cualquiera sale ahora por ellos. No, yo ya no salgo, vamos a quemarnos, ¿eh? El problema es que aquí ahora estamos tan calentitos, si fuera hace tanto frío, y a ver luego cómo salimos. ¿Y esa planta tendrá tronco? Sí. Fino, pero tiene. Varios, además. O sea, que lo mismo algo sí que podemos hacer. Claro, que con lo de azul y verde y tal, que estamos tan concienciados, pero... Hay aquí una mesilla así como una especie de mesilla de noche también por aquí. Sí. ¿Eh? Que quizá a lo mejor también podamos usarlo. Sí, y los folios estos también los podemos utilizar, sí, también, ¿no? Ya están utilizados además, ya no se pueden reciclar ni nada. Bueno, pues mira, si es que nos apañamos enseguida. Claro, ¿qué le vamos a hacer hoy con lo que tenemos aquí? Exactamente. ¿Has traído las cerillas? Sí, eso sí. Eso sí, bueno, pues ya está. Ay... Si es que da gusto. Tenemos un equipo que enseguida busca soluciones a cualquier problema. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Anda que no queda noche. Anda que no queda noche. Espero que la disfrutes. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. en Onda Cero. Me pregunto cómo será el frío que estarán pasando ahora mismo en lo alto del Monte Teleno, allá en la Maragatería leonesa, 2.188 metros de altitud. Caramba, si estamos aquí a 7 grados bajo cero, en Madrid a 600 y pico metros de altitud, ¿cómo estarán? ¿Cómo estarán allí? Bueno, pues nuestra solidaridad para los maragatos, esa comarca entrañable, punto clave en el camino de Santiago. Vamos a pasar un buen ratito por allí, en el Monte Aquiana, por ejemplo. Bueno, son montes míticos, legendarios, poblados desde tiempos remotos. Allí estuvieron los astures y posteriormente los romanos buscando ese oro leonés que también que tan buen servicio prestó a Roma. La verdad es que es una de esas zonas que no podemos pasar por alto. Así que vámonos directamente a la Maragatería, que ahí está esperando el templario Juan Ignacio Cuesta, nuestro profesor Bacterio. Territorio ancestral, un territorio legendario, poblado por los astures. En mano ya estaba su capital astúrica, posteriormente Astúrica Augusta, lugar, campamento desde el que Octavio Augusto envió legiones a luchar contra los cántabros en esas guerras finales por la conquista de Hispania. Y dominando toda la zona el monte Teleno, Tilenus, el dios de la guerra para los astures. En las faldas de aquel monte comienza la Maragatería, unos 500 kilómetros cuadrados con 52 poblaciones y un cúmulo tal de leyendas imposibles de abarcar en uno no, sino en 10 programas como este. Pues muy cerquita seguro que está Juan Ignacio Cuesta, nuestro gran profesor Bacterio, todo un templario. Hombre, pues seguro que también en un lugar cercano a Ponferrada, en el castillo de Ponferrada, habrá estado en alguna ocasión. ¿Qué tal, Bac? Buenas noches. Aquí estamos. Está pasando un frío que pela, ¿eh? Dios mío, 7 grados bajo cero tengo ahora mismo cerca de mí. Sí, señor. El laboratorio está sometido a las temperaturas polares. Creo que tienes el laboratorio de Bacterio, lo tienes lleno de estalactitas y estalagmitas, ¿eh? Alguna cae de pita, sí. Sí, claro, a ver si pagas algún día la luz. Tienes que pagar la factura, Bacterio. Que tu reino no es de este mundo. Bueno, es que son 2 o 3 días al año, pero es que esos 2 o 3 días son terribles. O sea que hoy estás haciendo el programa con la bufanda, con el abrigo, ¿no? Efectivamente. Oye, qué bella es la Maragatería, ¿eh? Bueno, la Maragatería, que no siempre se llamó así. Ah. Porque hubo un tiempo que se llamó La Somoza. La Somoza, claro. Bueno, y hoy día incluso a los habitantes de la zona les gusta llamarle La Somoza. Mm. Palabra que viene del término latino, submontem. Uh-huh. O sea, los que viven al pie del monte. Al pie del monte Teleno. Sí, el Teleno es impresionante, ¿verdad? Que tampoco se llamó siempre así. El Tilenus. Bueno, Teleno viene de Telenus, del dios griego, el Marte griego. Mm. Perdón, el Marte griego no, el Marte celta. El Marte celta, claro, el Marte astur, ¿no? Efectivamente. Claro, el dios de la guerra de los astures. Los astures le llaman en el Teleno, el dios de la guerra. Bueno, luego llegaron los romanos y también se alaparon un poco, ya sabes. Bueno, aquello de decir, bueno, pues aquí también Marte, ¿no? Aquí. Los romanos siempre fueron muy aprovechados. Mm. Pero realmente su nombre auténtico lo perdemos en un idioma que no somos capaces de interpretar hoy día, porque duran todas las faldas del monte, todas las faldas del monte están llenas de petroglifos que no sabemos interpretar hoy día en un lenguaje desconocido, ¿no? Uh-huh. Justo es en ese lenguaje en el que hay que nombrar a ese gran monte que domina toda la región, que realmente conecta Castilla con Galicia, ¿no? Uh-huh. No tenemos ya la clave de ese lenguaje. Qué lástima, ¿no? Solamente tenemos un montón de incisiones circulares en forma de caracol en las piedras. Uh-huh. Porque realmente los petroglifos que hay en las faldas de Teleno son muy poco conocidos, ¿no? Uh-huh. Hay muy poca gente que los conoce. pero los quienes los conocen saben que existen y además que esos petroglifos están justo en lugares donde aún pueden escucharse las voces del pasado. ¿Ah? Sí, porque estamos acostumbrados a pensar en el Telenio como un monte en el que existen las huellas de los lavaderos de oro que hicieron los romanos, de los lavaderos de oro que luego utilizaron posteriormente para coger los restos de lo poquito que quedaba los monjes del Temple cuando tomaron el dominio de toda aquella región en el siglo XII. Pero poco sabemos realmente, ¿entiende? ¿Quiénes fueron los que realmente explotaron todo esto desde tiempos muy remotos, muy remotos, muy remotos? Porque realmente todos los que venían después fueron los que se aprovecharon de los restos que quedaban allí. O sea que los romanos ya extrayeron lo poco que quedaba. Los romanos extrayeron lo poco que quedaba y de lo poco que quedaba aún quedaba una pequeña huella para que los monjes del Temple se aprovecharan de ella. Pero realmente los auténticos beneficiarios de todo lo que había en aquella zona estuvieron mucho antes que los romanos. Claro, y la verdad es que cuando vemos esos petroglifos nos quedamos muy muy impactados, muy impresionados. ¿Alguna estela queda todavía también? Esos petroglifos no son famosos como los petroglifos que existen en otros sitios. En Galicia, por ejemplo. En realidad, sí, efectivamente, los de Galicia son muchísimo más famosos, pero todos los montañeros que andan por el Teleno y que se encuentran por ahí esos círculos, esas marcas concéntricas, poco saben. No lo asocian al pasado, a lo mejor. Claro, efectivamente, pero por una razón muy sencilla. Los pueblos malditos, a esos a que les atribuye el que era gente apartada, porque, no sé, porque estaban en otras historias, realmente, en definitiva, eran los que explotaban las auténticas riquezas. Pero tanto oro hubo en la zona. Sí, había muchísimo oro. Entonces, para preservarlo, pues se llenó todo aquello de leyendas, sobre monstruos, sobre terribles dioses, sobre venganzas, ¿entiendes? Sí. Pero no porque realmente los pueblos que habitaron aquellas regiones fueran pueblos malditos, ni muchísimo menos, sino simplemente porque eran los guardianes del secreto. Eso es muy parecido a lo que hicieron los fenicios, ¿verdad?, en el estrecho de Gibraltar. Efectivamente, justamente. Claro, decían, más allá del estrecho está el fin del mundo. Vaya usted para allá que se va usted a encontrar con monstruos horribles. Muchísimo menos. Claro. Simplemente es que la falda del Teneron, la falda del Teleno, de la Quiana y de todos aquellos montes y las médulas y toda aquella región, tenía algo que era el hierro, que era valiosísimo, y además el oro, que era también valiosísimo. Como de hecho, durante 400 años los romanos estuvieron atacando aquellas montañas con agua a presión para obtener cerca de 900 toneladas de oro. Y todavía en el siglo XII algo de oro quedó cuando los templarios tomaron posesión de todos los montes aquilanos, los montes de las águilas, para sacar lo poquito que quedara de lo que quedaba allí. Los romanos se llevaron 900 toneladas de oro, ¿eh? No, esos fueron los romanos. Sí, los romanos. Los templarios quedaron aproximadamente unas 400 toneladas. Porque mira, he estado siguiendo este tema durante los últimos años, y entonces hay muchísimas teorías sobre la cuestión. Vamos a ver, documentado son las 900 toneladas de oro de los romanos. Y el resto, lo que quedó después, no hay documentación ninguna. Yo vengo a calcular más o menos que fueron unas 400 toneladas aproximadamente, pero no de las minas que están en las médulas. No, de las minas que están en la propia maragatería. O sea, de esos restos de lavaderos de oro que quedan alrededor de todos los de todos esos pequeños collados de montaña donde existe un lavadero donde se lavó ese material, ¿no? ¿Y qué pico es más mágico? ¿Cuál tiene más leyendas? ¿La Quiana, por ejemplo, o el Teleno? No, en absoluto. Mira, yo estaba absolutamente convencido hasta hace poco que el Teleno era el más importante, incluso que la Quiana era el segundo más importante. Pero acabo de encontrar un pequeño collado del que me han dado referencia unos amigos, donde telúricamente hay un ambiente que incluso permite escuchar incluso cantos gregorianos en días en los que se supone que no hay nadie alrededor. Ah, o sea que está lleno de impregnaciones. Sí, efectivamente, por el norte del Valle del Silencio. O sea, existen impregnaciones acústicas. Tengo que ir por allí y dar un repaso a aquello, ¿sabes? Caramba, caramba. Bueno, yo el testimonio de estos amigos es para mí muy valioso y realmente creo que ellos han encontrado algo que yo no he encontrado todavía. Ellos me han dado la pauta y parece que existen como voces que no tienen causa física ninguna. Claro, es que muchas veces hablamos de psicofonías y el término engloba todo, pero hay que diferenciar, ¿verdad? Hay matices y también están las impregnaciones y hay lugares mágicos, lugares de poder que parecen atrapar, ¿verdad? Esas voces y las dejan ahí para siempre, in eternum. Bueno, es que estamos hablando de una zona muy especial. No estamos hablando de cualquier sitio, estamos hablando de la puerta nada más ni nada menos de lo que se llamó la Tebaida Berciana. Que es el Valle del Silencio. El Valle del Silencio. El Valle del Silencio que está alrededor de lugares tan fascinantes como la Ferrería Compludo, de la que vamos a ofrecer dentro de muy poquito a nuestros oyentes el sonido de su martillo, que lleva funcionando desde el siglo VII. Y además no solamente eso, sino que en algunos de esos valles donde vivieron los monjes, que adelantemos la cuestión, vivieron a la sombra de las ideas de San Genadio, sigue creándose todo un ambiente mágico que la gente busca con ahínco. Bosques de los poquitos que van quedando hoy día en el mundo, porque claro, si vemos las cifras sobre la cumbre última sobre la biodiversidad, realmente es acojonante. Bacterio, contente. Contente, sí, que hemos perdido el 45% de los bosques. Efectivamente, bueno, pues en España todavía conservamos bosques verdaderamente espectaculares, que en otoño son una explosión de imagen, de color, de cromatismo, ¿no? Todavía queda, sí, alguna mancha, ¿verdad? Bueno, pues uno de los más importantes está justo a la falda de Montalquiana, que es el Valle del Silencio. Uno de los grandes bosques de castaño que existen hoy día. Sí. Bueno, pues ahí San Genadio, en el siglo XII, creó lo que se llama la Tebaida Berciana, un lugar que creó tanta energía en base a todos quienes estuvieron allí meditando, encontrándose con la naturaleza, que hoy día todavía podemos aprovecharnos de la energía que dejaron aquellos hombres. ¿Hay alguna ermita, algún lugar en concreto que nos puedas decir? Bien, Peñalba de Santiago, ese es el lugar. Peñalba de Santiago. Peñalba de Santiago, que es la entrada al Valle del Silencio. Y luego, pues existen algunas cosas como San Pedro de los Montes y cosas así. ¿Y cómo es Peñalba de Santiago? Peñalba de Santiago es un lugar fuera del tiempo y fuera de la historia. Su pequeña iglesia mozárabe nos abre a un valle hermoso lleno de brumas donde lo verde domina sobre todo lo demás y donde aún todavía podemos escuchar las voces del pasado. Es cierto que está muy contaminado porque ahora pues eso, la fama, los tiempos han llevado a que la gente vaya por allí. Y entonces ya no exista ese silencio que presidió la vida de todos aquellos monjes que se reunieron en toda San Genadio. Pero no deja de ser el lugar donde se encontró ese silencio y donde se encontró esa lejanía, donde ese misterio absoluto a partir del cual se creó toda una mística. Bueno, volviendo al pico Aquiana, tenemos que decir que este es uno de los puntos clave en el Camino de Santiago, ¿verdad? Es como su faro, ¿no? Bueno, realmente, Juan Antonio, la Aquiana no es un punto en el Camino de Santiago, es un punto que todos los peregrinos que pasan por el monte y de Agolo ven. Sí, claro, por eso pero queda un poquito a la derecha. Queda un poquito a la derecha, pero porque el auténtico punto es el Monte Irago. Sí. Un altar del dios Mercurio que crearon los romanos y que luego los peregrinos del Camino de Santiago pues ha ido perpetuando en su memoria, dejando una piedrecita a todos y cada uno y creando esa cruz rodeada de piedras desde la cual se puede ver el Aquiana y se puede ver el Teleno. Estamos en una de las regiones más mágicas del mundo, aunque parezca mentira. Pues sí, y apenas 500 kilómetros cuadrados, que parece poco, pero también es... Sí, y además vamos a hablar de lo que queda al final. Una vez que pasamos del pueblo del Acebo, donde tenemos la fuente de la trucha, esa trucha que es la mensajera de los mensajes del más allá, de los misterios del agua, tenemos Ponferrada, la Ponferrada romana. Y ahí tenemos al gran castillo que ocuparon los hombres del temple para dominar toda aquella región. Pues una de las poblaciones templarias más importantes, ¿verdad? Efectivamente, una de las más importantes de todas, porque realmente es curioso, pero fíjate, hay dos investigadores, Jomín y Cobreros, que han descubierto que cada una de las 12 torres del castillo de Ponferrada representan en la Tierra una de las 12 constelaciones del Zodíaco. Ese castillo, cuando uno llega allí, siempre se queda estremecido. Mira, yo la última vez que estuve, de verdad que cuando me encontré con el ataúd de la puerta y me encontré con aquellas 12 torres que estaban cerca del puente romano, francamente me quedé muy emocionado porque me di cuenta de que realmente hay una clave del pasado que somos incapaces de interpretar, pero que ellos interpretaron correctamente. Todo el mundo cuando habla del templo piensa en Jerusalén y piensa en otras historias, pero realmente en nuestra tierra, en España, el templo dejó una huella que poco a poco vamos descubriendo. ¿Pero tan importante como en Francia o en Escocia? Muchísimo más importante. Bueno, la de Escocia es imprescindible. Roslin, claro. Roslin es imprescindible. Claro. Pero, mira, además te voy a adelantar una cosa y le voy a adelantar una cosa a nuestros oyentes. Pronto vamos a tener noticias sobre cuál fue el destino del templo después de su desaparición. Porque hemos investigado con gente que está muy metida en el asunto una serie de huecos en las rocas. Cerca de 2.300 tumbas con una imagen de, con una cruz de paté nos esperan. Pero eso será un poquito más adelante. Ya, eso ya lo contaremos. Hoy, por el, de momento, nos hemos quedado con esa majestuosidad del monte Teleno y del monte Aquiana. El monte Teleno, el monte Aquiana, las médulas. Las minas desconocidas de la Somoza, el submontem de los romanos, el monte Irago. Bueno, una de las regiones más mágicas del mundo. Lo que pasa es que como la tenemos tan cerca, la despreciamos. Sí, sí, decimos, bueno, sí, 500 kilómetros cuadrados, 52 pueblecitos, tampoco, hombre, pues sí, cada pueblo tiene, supongo que una decena de leyendas por contar, ¿no? Pero la paradoja de que como están en todas en el Camino de Santiago, ese camino que fue construido por Alfonso el Casto para que aquella zona fuera repoblada, conocemos como Camino de Santiago. Pero hay muchos sitios todavía que visitar. Hubo un tiempo en el que la maragatería se quedó despoblada. Efectiva, no, pero se quedó despoblada por una sencilla razón, porque los habitantes de la maragatería eran mercatores. De ahí viene el término maragatería, de mercator. Pero en la maragatería han ido quedando muchísimas cosas que aún merecen nuestros oyentes visitar y conocer. Por ejemplo, una ferrería que funciona desde el siglo VII, la ferrería Complutense. O las casas de arrieros, ¿verdad? Las casas de arrieros, tantas cosas. Una de las regiones más mágicas del mundo, porque aunque León fue Castilla, pero el León siempre ha sido León. El León está Babia, el León está los Ancares, el León está el Bierzo. No deja de ser una región entre reinos. Hombre, entre el reino celta y el reino de Castilla. Claro, hombre, fue uno de los reinos más importantes de la península, el reino de León, heredero directo del reino asturiano, ¿verdad? Y luego, pues, concesionario del reino castellano también. Bueno, algún día nuestros oyentes también tienen derecho a conocer esas maravillas que hay en el reino Astur, los restos de la cultura remidense, pero bueno. Vamos a dar tiempo al tiempo. Bueno, pues de momento ahí nos vamos dejando Astúrica como la gran capital de los Astures y esta Astorga, la actual Astorga, que no solamente famosa por las mantecadas, que también están muy buenas, ¿verdad, Bacterio? A ti que te gusta mucho el dulce. Tú eres un galguzo. No, a mí me gusta más la cecina. ¿La cecina te gusta a ti? Bueno, en León se come muy bien, ¿eh? Sí, es que la cecina de León es espectacular porque los fríos que hacen por allí son capaces de curar los lomos del jamón, incluso de los ciervos y de los burros, de una manera espectacular. Sí, vamos a contar que la cecina es como jamón curado. Es el tasajo que comieron nuestros antepasados y es el resto fósil de aquello. Pero tú puedes coger una, por ejemplo, una pierna de ternera o de vaca y la haces cecina, ¿verdad? Sí, solo hace falta que haga frío y humo. Y humo, exactamente. Y tú vas ahí masticando y eso está estupendo. Déjame decir una cosa, Juan Antonio, un segundo nada más. Sí. Una región tan mágica como esa merece la pena darse una vuelta por allí. Es un privilegio que en este mundo donde todo va desapareciendo ya va siendo escaso. Además, León, yo le tengo un cariño muy especial. Siempre que hemos ido a presentar un libro, por cualquier motivo, hemos allí, ido... Allí nos encontramos una vez, ¿recuerdas? Sí, pero siempre recibidos de una manera, ¿verdad?, espectacular, sí, calurosa. Mucho cariño. Gente muy amable, sincera, su corazón siempre abierto. Y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para León. Y además, como ya hemos contado muchas veces... León, que no viene de un león animal, sino de la Sion. De la séptima. Efectivamente. La séptima legión, la última, que queda acantonada en Hispania. Y aunque solo sea por pasar por León y visitar San Isidoro, ya es suficiente. Claro. Pero también es la ciudad de Guzmán el Bueno, ¿no? Que siempre se le asocia a Tarifa. Claro que sí, es el héroe de Tarifa, pero... nacido en León, ¿no? O sea, que tiene... Y bueno, ¿y qué catedral? Por Dios, Bacterio. La pulcra leonina, nada menos. Hombre, sí que nos liamos, ¿eh? Sí. ¿Qué catedral tiene León? Si es que es los rosetones más hermosos de toda la cristiandad. ¡Qué vidrieras! Bueno, pues... ¿sabes quién? A mí me enseñó la catedral de León Jesús Callejo. Bueno, yo la catedral de León la conocí solo. Fue un día, y además no hace mucho tiempo, precisamente fue hace... en el mes de abril o por ahí. Un día que fui, bueno, acompañando a una amiga, estuve allí yo solo toda la mañana y descubrí el sitio más mágico posiblemente que he conocido jamás allí en... Creo que los leoneses deberían ser conscientes de lo que tienen allí en su catedral, una catedral nacida de un campamento romano. Claro, Legio. Bueno, pues, uy, que nos emocionamos. Ahora mismo, si estuvieras aquí, estaríamos abrazados, Juan Ignacio. Juan Antonio, lo único que sí quisiera es transmitir a todos nuestros oyentes que es una tierra mágica, pero que es una tierra desconocida. Tenemos el privilegio de tener a nuestro alrededor tanta belleza y tanta maravilla y tanto tesoro que realmente lo estamos desaprovechando. Pues dile sí. Eso a nuestros oyentes. Sí, y no podemos morir en medio de la abundancia. Eso no es de ley. Pues muy bien, Juan Ignacio, te mando un abrazo tremendo y nada, te dejo ahí en el laboratorio a ver si puedes hacer una hoguera o algo y te calientas. Aquí, hijo mío, hace un frío terrorífico. Bueno, pues saca algún libro de esos que tienes de hace 14.000 años y haz una conjura para quedarte calentito, ¿no? Bueno, la única conjura es la última conjura de todas las conjuras. El consuro. El auténtico conjuro de todos los conjuros. Sí. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Estás hecho un profeta, Juan Ignacio. Te veo ya en los altares. Un abrazo. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues evocando esos recuerdos leoneses, aquí están los flechazos provenientes de aquella ciudad, Alejandro, Elena. Y lloré atención a esta noticia porque vamos a saber qué opinan algunos científicos sobre la hipotética vida extraterrestre. Una noticia, Martín Espósito, que sorprende, ¿verdad? Sí, según publica la revista de la Sociedad Británica Interplanetaria, en su número de enero-febrero de 2005, científicos estadounidenses advierten de que los últimos descubrimientos astrofísicos sugieren que la humanidad podría encontrarse en medio de una o más civilizaciones extraterrestres. Además, afirman que se deben considerar todos los informes de avistamientos de ovnis, ya que pueden resultar ser evidencias de las visitas de extraterrestres. Los científicos señalan dos descubrimientos clave realizados por astrónomos australianos y que conocimos el año pasado. Primero, que existe una zona galáctica habitable, la Vía Láctea, y segundo, que la estrella de la Tierra, el Sol, es relativamente joven. Los científicos apuestan en su artículo por una civilización alienígena promedio, que sería más avanzada que la nuestra y que habría descubierto la Tierra hace mucho tiempo. La teoría de las supercuerdas, los túneles de gusano y la expansión del espacio-tiempo negarían la máxima de no se puede llegar hasta aquí desde allá, que a menudo se plantea al considerar las distancias interestelares que separan un punto de otro. Por tanto, se trata, según estos científicos, de superar los prejuicios, ya que para ellos las actuales teorías físicas y astrofísicas no hacen más que confirmar que las visitas de extraterrestres a nuestro planeta constituyen efectivamente la opción más probable. Bueno, pues llama mucho la atención, ¿verdad? Después de recibir el no por respuesta durante tantos decenios, que de repente, y no son pocos los científicos que se han pronunciado. No son pocos. Aquí tenemos, bueno, tenemos los nombres: Bernard Hayes, y físicos, James Diddorf, Bruce McAbee, Harold Puthoff. Son unos cuantos. El artículo, bueno, pues está publicado en space.com sí, la propia revista de la Sociedad Británica Interplanetaria, que tiene también una página web. Bueno, pues tenemos aquí físicos, astrofísicos, astrónomos, y de repente pues se reúnen en contubernio para decirnos que no, que a lo mejor no estamos solos. Que no se descarten, eso es. Claro, claro, que hay una zona en la Vía Láctea que ya se plantea como habitable, y bueno, que aunque está lejos, pues ahí está. Tantas teorías, ¿no? De la supercuerda, los agujeros de gusano. Sí. Bueno, pues mira tú por dónde, que al final Bruno va a tener razón, ¿eh? No estamos solos. Bueno, pues esto es lo que nos publica esta revista, repetimos el nombre. Sí, la revista de la Sociedad Británica Interplanetaria. Bueno, pues una coalición de científicos nos advierten que a lo mejor no estamos solos y que algunos puntos del universo pueden estar habitados, y a lo mejor esos puntos habitados ya nos conocen, ya tienen conocimiento de la Tierra. Sí, porque incluso superarían a nuestra civilización. Sí. Y ya conocen la Tierra. ¿Sí? Y además también comentan que no tengamos tantos prejuicios a la hora de denostar o criticar algunos avistamientos ovni. Eso es lo que ponen de relevante en el artículo. Que no tengamos tantos prejuicios porque puede sobre ser... Sobre todo la comunidad científica. Sí, exactamente. Que no, que no sean ellos los primeros que... Que no sean tan rotundos. Eso es. Hombre, que seguramente sobre 100.000 avistamientos, 99.990 pueden tener una explicación lógica, formal, científica. Pero claro, como hay 10 o 12 que se escapan a toda intuición o a toda pretensión, claro. Pues vamos a ver. Bueno, pues aquí está. Optimismo ante todo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Qué frío hace, pero qué calorcito llega ya de este callejón, un callejón muy especial, lleno de magia, lleno de ornamentos cinematográficos. Mirad, ahí en la pared aparece una foto de Spencer Tracy, qué maravilla. Y al lado Katharine Hepburn. Un poquito más allá de Rolf Flynn, que nunca se supo si era neozelandés o irlandés. Clint Eastwood, que está muy de moda. Bueno, están todos, ¿eh? Está hasta Chiquito de la Calzada. Bueno, la verdad es que el señor Escribano es tan generoso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don José Manuel. Buenas noches. Estupenda galería. Hombre. Chiquito de la Calzada también. Hombre, también es cinematográfico, ¿no? Hombre, claro, uno de los mejores actores del cine español, que duda cabe. Blácula. El Condemor. El Condemor. Y el Papá Piquillo. Exactamente, pues ya es una filmografía. Y además luego hemos visto, me parece que en El Oro de Moscú, ahí estaba tremendo, era estaba tremendo. Señor, más desastrado todavía. Pero hablando de actores, tenemos muy buena noticia. Fernán Gómez va a recibir un Oso de Oro especial en el Festival de Berlín a toda su carrera. Anda, lo que casi casi no le damos aquí, se lo dan los alemanes, para que veamos. Pues me parece muy bien. Muy bien, es un homenaje muy merecidísimo oportuno. Y muy oportuno. Nosotros aquí siempre nos quitamos el sombrero ante los grandes. Pues sí. Y es el caso de don Fernando Fernán Gómez. And so it is, just like you said. I saw this face, this vision. You were perfect. Life goes easy on me. It was the moment of my life. Can't take my eyes off you. You came to, you said, hello, stranger. Bueno, pues estamos escuchando algo que nos hace pensar que los protagonistas están todos atormentados. No, esta es la escena inicial de la película. Ah, bueno. Se ha oído ahí un frenazo. Sí. Y es porque Natalie Portman, que es americana, pero está en Londres, no se ha dado cuenta de que las calles no se cruzan como en Cincinnati. Ah. Y se la lleva un coche por delante, claro. Entonces, porque hay que mirar a la izquierda. Me está usted hablando entonces de Closer. Closer, efectivamente. Vamos a poner en nuestra portada a este cuarteto de genios de la interpretación. Julia Roberts, Natalie Portman, son ellas. Jude Law y Cliff Owen son ellos. Los cuatro son los protagonistas de Closer. La verdad es que Natalie Portman y Cliff Owen han recibido el Globo de Oro como intérpretes secundarios en esta película. Bueno, claro, Julia y Jude Law tienen más fama, digamos, ¿no? Pero no, son los cuatro igual de protagonistas, y la verdad es que los cuatro se lucen por igual. Natalie Portman es la nena que está en Star Wars. Efectivamente. Ah, claro. La reina, claro. Que Un carrerón el de esta 22 chica. Años. Pues sí, es una niña realmente, porque empezó también de muy pequeñita con aquella película León, el profesional, junto con Jean Reno, era una chiquilla. Luego la vimos en Beautiful Girls, poniéndole de los nervios allí a los protagonistas. Pero es una chica muy muy rara, ¿no? Porque Natalie Portman no es su verdadero nombre, no se sabe muy bien el origen. Sí, parece que es israelí, bueno, pues por lo menos nacida en Jerusalén, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, realmente pues es una chica americana. Sí que es rara porque sí. Es una niña muy estudiosa, ha ido a la universidad y no ha dejado que el cine, la interpretación, pues la apartaran de los estudios. Y yo creo que es una chica que lo tiene muy claro, y además es una actriz verdaderamente portentosa. Como digo, todos están bien en esta película, todos lo pasan fatal, porque es una película que habla, pues quizá del amor, ¿no? O por lo menos del enamorarse. ¿Cómo enamorarse de la novia de otro? Diría yo que es la tesis de la película, o del novio de otra, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Y luego, pues son unas personas, en la película, el guión cuenta, son unas personas que tienen la manía de preguntar demasiado y contestar la verdad. Y claro, cuando se pregunta demasiado y se encuentra uno con la verdad, eso suele ser siempre muy peligroso, se pasa bastante mal, y esto es lo que les pasa a ellos. Pero la película merece la pena, desde luego, por la interpretación de los cuatro. Julia Roberts también está muy bien, muy guapa, pero lo de Natalie Portman, desde luego, rompe cualquier barrera. Por eso está en nuestra portada. Estamos en el tiempo de actualidad y, claro, el señor José Manuel Escribano ha quedado ciertamente arrobado por el discurso de George Bush, sí, y eso merece que hablemos de la Casa Blanca, señor Escribano. Pues sí, porque tengo aquí una película que plantea un lío tremendo. Dicen que está basada en hechos reales, pero yo no me lo creo. ¿Pero qué dice usted, señor Escribano? Sí, es una película que se va a llamar The Sentinel, Centinela. La va a dirigir Clark Johnson, el mismo que dirigió SWAT, aquella cosa. Sí. Y la novela, la película se basa en una novela de Gerald Petievich, que es el que dice que se ha fundamentado en hechos reales. Algún lío ha debido haber por ahí. La película la va a protagonizar Michael Douglas, quizá también Kim Basinger, que está en su mejor momento en estos días, en estos años, y también Donald Sutherland. Y cuenta la historia de un agente secreto americano que es amante de la primera dama. No sé, no creo que sea esta, será otra que ha habido esto por ahí, ¿no? Encima ocurre un asesinato de otro agente, y las culpas se la echan a este, no se sabe si por vengarse de la manifiesta cornamenta o por cualquier otra cosa, porque dicen que se acuesta con la primera dama y además planea matar al presidente. Claro, esto es muy gordo. Bueno, pues se está preparando el film, ¿no? Sí, se está preparando, y veremos a ver Clark Johnson lo que es capaz de hacer con esto. Muy bien, hablamos ahora de una pareja de ases. Una pareja de ases que son además muy cercanos, Federico Luppi y Vicente Aranda. Federico Luppi va a debutar ya mismo como director con su primera película, que se llama ya Pasos, porque el rodaje ya se terminó, el rodaje en Logroño y en San Sebastián. Están ahora con la postproducción y piensan estrenar en marzo. es un guión de Susana Fernández, que es la mujer de Lupi precisamente, y cuenta la historia de tres parejas de distinta clase social, y sucede en la transición española, terminando justo en aquel 23 de febrero del año 81. Ana Fernández y Ginés García Millán son los protagonistas, los más importantes de las tres parejas, y Federico Lupi está encantado, está pensando en repetir la experiencia porque le ha debido ir muy bien. Y muy bien seguro que piensa que le va a Vicente Aranda, que está preparando, empieza ya el 28 del mes de marzo, Tirante el Blanco, Tirant le Blanc, una película basada, claro, en el libro de caballerías de Janot Martorell, un libro del siglo XV, un libro que aparece en el Quijote más de una vez, Don Quijote habla de Tirante Blanco, ¿no? Dice Vicente Aranda que esto va a ser un vodevil artúrico, es un término que acaba de acuñar él y que está muy bien. Sí. Es una coproducción entre España, Gran Bretaña e Italia con protagonistas poco conocidos. Él sabe que Vicente Aranda frecuentemente acude a artistas no demasiado famosos, ¿no? Caspar Seyfer va a ser el protagonista, Tirante Blanco, y Esther Nubiola hará de Carmesina, la dama de Tirante. 11 semanas de rodaje previstos en Madrid, en Almería y luego en Estambul. En Estambul, bueno, pues vamos a desearle todo lo mejor a esta producción basada en un libro célebre de caballería. Pues sí. Bueno, ¿y qué se sabe de Anthony Minghella? Pues Anthony Minghella, el director del Paciente Inglés y de Cold Mountain, está preparando una nueva película. Breaking and Entering se va a llamar, y es la historia de un encuentro que sucede en Londres entre un arquitecto y un ladrón. Una pareja verdaderamente curiosa. La película se la va a producir Mirage Enterprise, que es la compañía de Sidney Pollack. Tienen ya colaboración hecha porque las dos películas anteriores de Minghella también se las produjo Sidney Pollack. Y van a producir para Miramax. Miramax es una división de Disney. Más que una división, es una compañía que trabaja para Disney, la compañía de los hermanos Weinstein, Harvey y Bob. Y la verdad es que Miramax y Mirage llevan ya una colaboración desde el año pasado, les quedan 2 años más, pero lo que es el mundo de los negocios. Puede ser que la colaboración entre Miramax y Disney se rompa. A Disney ahora mismo le crecen los enanos, deben ser los 7 enteros los que le crecen, porque realmente los negocios no le van bien. Los hermanos Weinstein están planteando romper con Disney, sobre todo a raíz de que Disney se negara a distribuir el Fahrenheit 911 de Michael Moore. Eso la verdad es que en Miramax se sentó francamente mal, y creo que con motivo. Bueno, el Fahrenheit 911 de Michael Moore, que no ha sido nominado a los Oscar a pesar del éxito evidente y de la repercusión social que tuvo. Pues es verdad, se la han dejado en la cuneta como algún otro nombre y película ilustre, aunque por otra parte pues ha habido bastante lo que se pensaba, ¿no? Ya, señor Escriba, ¿no? Pero Alejandro el Magno, fatal, es que ni un vestuario ni nada, por, ¿no? Por eso digo que algún otro ilustre se ha quedado en la cuneta. Claro, también. Claro. Bueno, no, se veía que ya los premios, ya sucedieron los Globos de Oro, ¿verdad? Apuntaban al Aviador. Hombre, todo para el Aviador. Todo, 11 nominaciones, no va a ganar todas, claro, pero esto es un poquito de disparate, ¿no? Mejor película, mejor director, Scorsese, claro, Leonardo DiCaprio también está nominado, Alan Alda y Cate Blanchett, dos de los secundarios, el guión, la fotografía, la dirección de arte, el sonido, el vestuario, prácticamente todo, ¿no? ¿Qué quieren? Seguro que la de Clint Eastwood está tan bien como esta, pues como la del Aviador. Sí, seguro que sí. Y tengo, se ha llevado menos. Muchísimas ganas, y se ha llevado nada más que 7. Claro. También está la chica bien, boxeadora, ¿no? Esta. La chica boxeadora está nominada como mejor película. Clint Eastwood tiene 2 nominaciones, como director y como protagonista. Está estupendo. Está en 74 años, pero es como si tuviera 54. Es que Clint Eastwood es un artista. Sí, señor. Entonces no hay edad para los artistas, eso no cabe la menor duda, ¿no? Sí, señor. Bueno, Hilary Swank tiene también nominación, Morgan Freeman, el guion adaptado, etcétera, ¿no? Luego está Sideways, que aquí se va a llamar Entre Copas, me parece que es un título horroroso, pero en fin, la película de Alexander Payne tiene 4, la película, el director, los intérpretes de reparto, los dos intérpretes secundarios, y luego Descubriendo Nunca Jamás, la película que ha hecho Mark Foster sobre un fragmento de la vida de Barry, el creador de Peter Pan, una película verdaderamente deliciosa. La pudimos ver el otro día en la gala de los premios del Círculo de Escritores, y la verdad es que es una película estupenda, no solo para niños, ni mucho menos, también para adultos, ¿no? Luego está Ray, la película de Ocean Ray, la película de Taylor Hackford, que le va a reportar más de un Oscar, es casi seguro el de Jamie Foxx, que hace Ray Charles. Sí. Y, por supuesto, pues mal adentro, con sorpresa incluida, ¿verdad? Porque no ha conseguido la nominación de Javier Bardem, que todos esperábamos y deseábamos. No, pero era muy difícil. Era muy difícil porque hay grandes interpretaciones este año. No es lo mismo un premio Globo que desligan, ¿no? Drama y comedia. No, efectivamente. Darle un Oscar a un actor extranjero en una película tan bien rodada, no en inglés, en fin, bueno, sí, era muy complicado, ¿no? Pero es muy curioso, al premio a la nominación a la mejor película de habla no inglesa se ha añadido esta del maquillaje. El maquillaje, hombre, pero es que ahí ni siquiera está Alejandro Magno con el pelucón que le ponen a Colin Farrell, ¿eh? Sí, a lo mejor por eso. La verdad es que sí, hombre, hay que decir que Joan Allen, la maquilladora principal de Mar Adentro, es americana, claro, entonces quizá ya es más conocida allí y eso habrá influido, ¿no? Tiene que pelearse la película de Amenábar contra una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snickers, que tiene bastante fuerza en cuanto al maquillaje, desde luego, y La Pasión de Cristo, que es toda ella maquillaje y efectos especiales, ¿no? Debe estar cabreadísimo Mel Gibson, ¿eh? Pues yo creo que sí. Ha dejado la película en nada, dos o tres cosas, ¿no? Sí, dos o tres cositas de nada, premios de consolación. Igual se lleva este, precisamente, aunque, hombre, esto de las desdichas en Lemony Snickers está muy bien, y quizá tuviera un poquito de oportunidad la película de Amenábar, veremos a ver. Bueno, pues a ver qué ocurre. Y bueno, Oscar todos los años debería llevarse nuestro protagonista Paul Newman. Pues efectivamente. Que ya nos ha cumplido una edad, ¿eh? Nos ha cumplido 80 años en estos mismos momentos. Está cumpliendo y hay que felicitarle, cantarle un Happy Birthday to You. 80 años. Muy emocionado. Y con porrazo que se pegó el otro día conduciendo un coche de carreras. Es que lo que decía que los artistas no tienen edad. Es que no tienen edad ni para echarse a las carreras de coches. Mira que hace falta valor, ¿eh? Salió del coche diciendo, no entiendo lo que ha pasado. Nosotros tampoco, porque la verdad es que, hombre, un poquito mayor sí que está, pero bueno, como tiene mucho ánimo y mucho entusiasmo, pues carreras de coches y películas, ojalá esté todavía 20 años haciendo cine, porque es una auténtica maravilla, Paul Newman. Paul Newman, felicidades, Paul, dicen que fue el más guapo, ¿no? Hombre, yo creo que sí. No fue Robert Redford. Bueno, pero Robert Redford también ha sido muy guapo, verdaderamente. Pero esos ojos de Paul Newman y esa postura y ese gesto, a mí sí que me parece un hombre guapísimo. Sí. Bueno, aquí supongo que habrá opiniones para todos los gustos. Bueno, supongo que sí. A mí el más guapo, pues me parece, no sé. Hombre, yo tendría dudas entre Woody Allen y Shirley MacLaine. Entramos en tiempo de crítica. Aquí estamos con nuestra película seleccionada para esta semana. Vamos a ver el talante y el diálogo de José Manuel Escribano con esta obra. Pues es que no soy imparcial, porque a mí Emil Kusturica me gusta muchísimo. ¿Sí? Estuve viendo incluso el concierto el otro día de su banda, las No Smoking Orchestra, y realmente fueron dos horas de auténtico. ¿A usted le gustan mucho los directores con banda? Pues seguramente, sí. Y Woody Allen también con su banda de jazz. Esto es. Y bueno, y las músicas en la obra de Kusturica son muy importantes. Bueno, pues aquí nos llega La vida es un milagro, la última película de Emil Kusturica, que él se ha dirigido, se ha producido y se ha escrito. La producción en colaboración con Alain Sardé y el guión también en colaboración con Ranko Bosic, pero él está en todos los... incluso la música, claro. Los protagonistas son Slavko Stimac, Natasha Solak y Vesna Tribalic, intérpretes naturalmente desconocidos para nosotros, ¿no? Emir Kusturica es una de las personalidades más impactantes del actual cine europeo, no cabe duda, ¿no? Nacido en Sarajevo hace 50 años, es quizá el más conocido y desde luego el más espectacular de una nómina de directores balcánicos que hacen cine regularmente, con cierta frecuencia, con historias que tratan poco a poco de alejarse del terrible conflicto que asoló su tierra, pero no siempre lo consiguen, porque es una guerra tremenda, ha pasado poco tiempo y la memoria todavía está fresca, ¿no? El cine de Kusturica arrancó antes de la guerra, naturalmente, con, ¿te acuerdas de Dolly Bell?, una película del año 81, y luego inició una línea de realismo social que produjo Papá está en viaje de negocios, en el año 85, Palma de Oro en Cannes, nada menos. Después Tiempo de los Gitanos, en el 88, también premio en Cannes. Luego estalló la guerra y Kusturica emigró a Estados Unidos, donde realizó Arizona Dream, en el 93, con Johnny Depp y Jerry Lewis, de protagonistas. La película fue premio del jurado en Berlín. Y supuso un giro quizá forzado en su carrera y también el primer aldabonazo surrealista, una tendencia que ya no ha abandonado en el resto de su obra, de nuevo en Europa. Underground, una película que levantó una tremenda polvareda. Gato Negro, Gato Blanco, otro premio ahora en Venecia. Super 8 Stories y esta de ahora. La vida es un milagro, vuelve a la guerra nuevamente, pero no es la guerra la protagonista. Hay que dejarse empapar por la historia, por los personajes asombrosos, por su espectacular escenario colorista, ruidoso, casi caótico, impregnado de un feroz sentido del humor, cercano sin embargo a una tristeza infinita, para comprender que el eje central de este argumento es el amor. Luka es un ingeniero serbio que trabaja en el ferrocarril en un pueblo perdido en mitad del campo y que sería idílico si no fuera porque están todos de remate, empezando por el propio Luka y por su mujer Jadranka, que es una cantante de ópera retirada, pero que lleva muy mal lo del retiro. El hijo del matrimonio quiere ser futbolista, para que no falte de nada, y todos viven una vida pues bastante descacharrada, esperando que llegue el tren y que pase el siguiente invierno. Todo puede ir bien, aunque haya demasiados gatos golosos, perros saltimbanquis, gallinas, palomas, una invasión de osos, incluso una mula enamorada, la más tozuda de la especie. Bueno, todo puede ir bien, pero va mal. Hay una pincelada trágica, de repente, que muestra la tormenta política que se avecina. A Jadranka le va la música y le va el baile y le va los bailarines. Al futbolista lo llaman a filas y estalla la guerra. Una guerra incomprensible, impensable, que parecía imposible y ahora tiene trazas de ser definitiva. Aunque se ha quedado solo, Luka resiste, y más cuando le encargan la custodia de una prisionera bosnia, la joven y muy atractiva Sabaha. Nada une más dos corazones doloridos que el que te caiga un obús a 4 metros. A Sabaha le tiemblan los muslos y Luka siente que el corazón se le sale por la boca. Lo dicho, el amor. Bueno, Emir Kusturica reivindica un cine de la ilusión, la misma esencia del cine que es la ilusión. Un cine que mira a referentes como Lubitsch y Capra, al tiempo que abomina muy duramente, y además con razón, de la actual basura que nos llega del cine americano. No es imposible rastrear el aire de los grandes de la comedia sentimental clásica, por más que el cine de Kusturica posea un universo tan personal que resista cualquier paralelismo. El estilo que postula no está en la forma, en la superficie de las imágenes, tan potentes siempre que rozan lo excesivo, incluso la estridencia, sino que está en el sustrato de la historia, en unos argumentos que apuestan por los sentimientos, por la fuerza de la vida, la poesía y por el espíritu humano como motor de la naturaleza. Hombre, puede que las películas de Kusturica no le gusten a todo el mundo, pero no se puede discutir su enorme personalidad, su capacidad para la evocación, su fértil imaginación y la tremenda fuerza de su humor surreal, sin prescindir tampoco de su voluntad para el análisis y la crítica de su propio mundo, su propia sociedad tan dolorida. En su cine hay amor y dolor, guerra y fiesta, túneles y bodas, y cohetes y música, mucha música siempre, y personas, gángsters sentimentales, coleccionistas imposibles, niños provisionalmente huérfanos, gitanos bigotudos, o como en esta película, un ferroviario traspasado por el amor y la mirada azul y limpia de una Bosnia joven y rubia, la vida como suena. Emir Kusturica, la mejor mirada posible hacia el cine europeo. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, en el 10 está Melinda y Melinda, la película de Woody Allen, que después de 13 semanas yo creo que se nos va a ir de la lista. Número 9. Ocean's 12, de Steven Soderbergh, con Josh Clooney, Brad Pitt y otros 10, 4 semanas y bajando. Número 8. Solo un beso, de Ken Loach, aparece en la lista, primera semana, estaba en el puesto 14, fuera de la lista la semana pasada, y ahora ya llega aquí, con Ata Yacoub y Eva Beasley en los papeles protagonistas. Número 7. En el 7 está Los Increíbles, de Brad Bird, una película que lleva 8 semanas con nosotros, casi le va a dar tiempo a ser Super 10, pero ya va bajando. Número 6. Repite posición contra la pared, una estupenda película europea, quizá alemana o quizá turca, de Fatih Akin, con Viro Lunel y Sibel Kekilli de protagonistas, 8 semanas en la lista. Número 5. Bueno, pues ya va bajando Alejandro Magno. La verdad es que la semana pasada fue número 3 y en la segunda semana ha perdido 2 puestecitos. De todas maneras, todavía podemos ir a verla, que es una película muy interesante. Número 4. Whisky, de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, una película uruguaya que ya hemos comentado aquí, llenándola de alabanzas, con Andrés Pazos y Mireia Pascual de protagonistas. 6 semanas en la lista. Escríbanos de bronce, número 3. Bueno, pues se ve película de la semana, directamente al 3, El aviador, de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Kate Blanchett. Primera semana, por lo tanto, en nuestra lista. Escríbanos de plata, número 2. Mar adentro, de Alejandro Amenábar, lleva 21 semanas y mientras esté en cartel seguramente va a estar en este puesto porque ¿quién se lo va a quitar? ¿Mejor película de la semana, Escribano de Oro? Sigue siendo 2046, una estupenda, espléndida película, también difícil, de Wong Kar-wai, con Tony Leung, Zhang Ziyi y Gong Li. 9 semanas en la lista. Perfecto, señor Escribano, qué bien lo hace usted. Muchas gracias, igualmente. Qué bien lo hace usted, qué mono le queda siempre todo. Tome, le voy a regalar esta acreditación para los premios Goya. Hombre, pues muchas gracias, me hacía falta una, porque es que lo veía yo difícil en estos momentos, ¿eh? Bueno, nada, usted va con esto, bien. Dice usted que va de parte de la Rosa de los Vientos, sí, que lleva usted 14 años en Onda Cero. Sí, señor. Y yo creo que con esto ya le dejarán Estas entrar. Estas chicas me dejarán entrar, ¿verdad? Sí, ¿es que hay alguna duda? No, que va, en absoluto. Quise dormir largas horas, porque el sueño me aleja de la realidad. Quise parar, congelarme, porque el tiempo cambia todo lo que sé. Porque siento que al otro lado me llaman y debo volver, despertarme, porque en sueños nunca podría tocarte. De los grupos más sinceros de la música española, Tahúres Zurdos, desde Navarra, desde Potasa, de ese pueblecito navarro llamado Potasa, de ahí vienen los Tahúres Zurdos con Aurora Beltrán. Y uno de los recuerdos que yo tengo más agradables de la radio es una tarde que pasamos junto a Aurora. Se trajo su guitarra y nos estuvo cantando unas canciones. De verdad, qué chica tan maja, tan agradable. Un corazón tan noble y qué bien canta. Es una de esas voces a conservar. Ojalá vendieran muchos discos más los Tahúres Zurdos. Qué gran grupo, ¿verdad, Martín? Sí, y ¿pero son todos zurdos o hay algún diestro? Pues hombre, Martín. En Navarra, en Potasa, deben estar ahora mismo con un frío que pela, ¿eh? Sí, fíjate, nosotros aquí, menos 7 grados. ¿Menos 7? Bueno, ha habido un momento que hemos tenido menos 6. Menos 6, sí, oscila. Oscila. Tenemos un movimiento pendular. Pendular, oscilante. Del termómetro interno. En el universo poroso este en el que nos ha tocado vivir. Sí. Bueno, pues nada, a menos 7 grados estamos ahora mismo. Es tremendo, qué barbaridad. Vamos a hacer una fogata. ¿No hay galletas hoy? ¿No tenemos galletas? Creo que sí. Que Silvia sí, ha traído provisiones. Unas provisiones o algo, porque... Pero lo que creo haber oído antes... Yo estoy mareado, es que la caja de galletas sí. Venía abierta, Juan. ¿Cómo que venía abierta? Sí, no sé si todo el contenido habrá llegado hasta la emisora. ¿Pero quién ha osado abrir la caja de galletas? No lo sé, es un cotilleo que anda por la redacción. Yo estoy muy mal, yo estoy acabado, yo estoy moribundo desde hace más de un mes. Estoy en absoluta decadencia y bueno, que claro, hoy estoy en la emisora, llevo ya... Hoy voy a estar 12 horas en la emisora. ¿Sí? Claro, sí, fíjate. He llegado a las 5 y pico de la tarde. Piensa que si ahora al salir está todo helado, nos tenemos que quedar aquí a hacer noche, Juan. Nos tenemos que quedar hacia... Bueno, pero si me estoy... Ya no son 12 horas. Ahora mismo me estoy acordando que no he cenado. ¿No has cenado, Juan? No he cenado. Bueno, pues hacemos como el otro día. Solución rápida. Bocata de bacon. Bueno, tomar un bocata de bacon ahora. A las 3 de la mañana un bocata de bacon. Yo voy a fallecer, ya se me olvida hasta cenar, estoy muy mal, Martín. Muy mal. Esas cosas no se deben olvidar, Juan. Qué barbaridad. Pero es que el otro día también se me olvidó, ¿te acuerdas? También, sí. Pero me estoy quedando en los huesos. Pues sí, es verdad, también tienes razón. No paro de perder kilos, pero este programa va a acabar conmigo. La rosa de los vientos. Y luego al final de la temporada mirarás atrás y dirás, solo recuerdo, ¿cómo es? Solo recuerdo 14 días de felicidad. Ay. En este caso, 14 días de salud. Porque yo creo que cuando empezó la temporada el 6 de septiembre, ya empecé malo. Sí. Continúo malo y yo creo que acabaré malo. Tenemos la próxima hora. Y bueno, información y después seguimos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ay, qué bien, cómo hemos satisfecho el hambre, ¿verdad, Macarena? Sí, la verdad es que sí. Ya estoy otra vez lúcido, ya estoy tan activo, qué bien, me estaba apagando, estaba como... Sí, si te había notado ahí un bajón. Sí, sí. Bueno, pues nada. Claro, al señor las energías. Al señor Escribano también le hemos dado el biberón, ¿verdad? Sí, ya le hemos mandado para casa. Se ha ido tan contento con su bufanda. Uh-huh. Bueno, y tenemos una hora por delante para hablar de muchas cosas, que hay información azul y verde, que tenemos el expediente del misterio, tenemos este expediente número 5 en las Bárdenas Reales, en Navarra. Mira, antes hablábamos de Potasa, sí. Y ahora las Bárdenas, estamos muy bien. El otro día hice yo una página dedicada a Blanca de Navarra, sí. la gran reina. Bueno, pues... Era la guerra civil. Una guerra fratricida. Fratricida. ¿No? Fratricida. Los beamonteses y los agramonteses. Ajá. Claro. Bueno, pues nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Se comenta, se rumorea, se dice, Macarena, que una señora ingirió un brebaje, ¿no? Para enjuagarse, ¿no? La boca y... Y se ve que no le ha sentado muy bien, ¿eh? Y quedó un poco afectada, un ¿no? Un poquito. Un poquito afectada, ¿no? Como que veía, ¿no? Doble o triple. O triple va a ser. Más que doble. Y esto de la manzana... No, era la misma mujer, ¿no? No era la misma mujer, no. Pero podía ser una pariente, ¿no? Pues podía ser. Lejana. Lejana. ¿Y qué empeño puso la policía británica, ¿verdad? Empeño, en perseguirla. Empeño. Ella iba mordisqueando la manzana, ¿no? Recursos pusieron. Claro, pero conducía a la par que mordisqueaba. Conducíalo. Bueno, pues hasta las 4, 3 en Canarias, no van a faltar emociones en La Rosa de los Vientos. Nos detenemos en esta noticia que habla sobre enfermedades mentales y más en concreto obsesiones que podemos tener, que podemos acarrear y que además crece el número de personas afectadas por este asunto. Según recientes estudios presentados en Barcelona, el 3% de la población adulta española sufre el denominado trastorno obsesivo compulsivo. Estos enfermos se sienten acosados por unas ideas que les obsesionan al menos durante 2 horas al día en el caso de los adultos y más de 1 hora en el caso de los niños. La mayoría de estas ideas hacen referencia a aspectos sexuales, catastróficos, de riesgo o son de tipo agresivo o destructivo. Esta situación les provoca un malestar general que intentan compensar realizando algún acto compulsivo para reducir la ansiedad que sufren. Algunos de los afectados por este trastorno se obsesionan por el tema de la contaminación y llegan a lavarse las manos 8 o 10 veces al día o a cambiarse la ropa en innumerables ocasiones. El 80% de adultos con esta afección empezaron a sufrirla de niños. Esta obsesión se sufre en silencio y el enfermo comprueba todo lo que hace en varias ocasiones, algo que el resto de la sociedad no ve como algo negativo y no identifica como una enfermedad. El trastorno obsesivo compulsivo suele aparecer entre los 9 y los 12 años de edad, aunque es difícil de detectar, por lo que en algunos casos se tarda entre 2,5 y 4 años en diagnosticar esta enfermedad. Los expertos piden una mayor comprensión por parte de la familia y los educadores, ya que a veces los niños que tienen este trastorno se identifican como personas con manías y se les castiga por ello, cuando realmente están escondiendo una enfermedad. En algunas ocasiones, con los cambios hormonales que se producen durante la adolescencia, la enfermedad puede desaparecer. Sin embargo, en la mayoría de casos, este trastorno de carácter crónico continúa en la etapa adulta, a pesar de que se puede controlar con un tratamiento farmacológico y terapia psicológica. Bueno, pues atención, porque estamos hablando de 1.300.000 españoles, 1.300.000. ¿Esto qué significa? Pues que seguramente todos nosotros y todos vosotros que estáis escuchando el programa conocéis a alguien con este trastorno. Así que comprensión, efectivamente, comprensión y tratamiento. ¿Lo pueden sufrir este brote de ansiedad 2-3 horas diarias? Sí, en adultos y una y media en niños. Y para calmarlo se dedican pues a cosas, a hacer actos compulsivos. Claro, ¿no? Hacer algo compulsivamente, o sea, y no parar para poder controlar pues ese sentimiento. Desde lavarse las manos 8 o 10 veces, 12, 14 las que hagan falta, cambiarse sí, la ropa. O colocar algo muchas veces, o obsesionarse con cualquier cosa. O lanzarse a las rebajas y comprar cosas que no tienen ninguna utilidad para también para también ellos. Le pasa a también mucha pasa. Gente. Así que 1.300.000 españoles tienen este trastorno, trastorno obsesivo. Bueno, pues caramba, ¿cómo está la vieja Europa? Y ahora un apunte sobre ecología, sobre una especie emblemática para Oceanía, es el diablo, el demonio de Tasmania, aquejado por una extraña enfermedad. Sí, un tipo extraño de cáncer, aún no identificado, que amenaza la vida del diablo de Tasmania. El marsupial emblemático de esta isla del sureste de Australia, ya extinguido en el continente. Hace 10 años se contabilizaban 150.000 diablos en Tasmania. Hoy, cerca de la mitad, han desaparecido a causa de un tumor facial que se desarrolla con tal rapidez que los científicos temen actualmente que la especie se extinga. Tras un año de investigaciones, un equipo de veterinarios y de patologistas todavía no han logrado identificar dicha enfermedad. Son las hipótesis que se barajan. Los ecologistas creen que sus alimentos están envenenados con pesticidas u otro tipo de contaminantes, mientras que los expertos se inclinan más bien por una forma de cáncer compleja y contagiosa que los animales se transmiten cuando se disputan una presa. Se trata de un animal nocturno, cuya detección es difícil debido a su pelaje casi negro. Está dotado con mandíbulas poderosas y se alimenta de pájaros, roedores, lagartos o serpientes. Además, huele muy mal y emite alaridos cuando cae la noche, de ahí su nombre de diablo. De un tamaño no superior a un metro, el animal se ha convertido en los últimos años en el emblema de Tasmania, el único lugar en el mundo donde ha sobrevivido. Antaño se encontraba en toda Australia, pero el diablo fue víctima de los dingos o perros salvajes, y a principios del siglo XIX los colonos les estaron el golpe de gracia, dados los destrozos que causaba este marsupial en los gallineros. Trevor Cuttriss, director del zoo de Hobart, capital de Tasmania, indicó que los 90 diablos presentes en el zoo y los parques naturales no se han visto afectados por la enfermedad y que podrían desempeñar un papel determinante en la supervivencia de la especie. Es un extraño tumor que aparece en la cara del diablo. Increíble, sí, sí. Y acaba con él de una forma fulminante. Hace poquitos años había 150.000 ejemplares y ahora tan solo la mitad queda. Sí, sí, 75.000. Y los expertos están intentando determinar exactamente cuál es la estructura genética de la enfermedad. Y todavía no tienen cuáles son, ni siquiera un indicio sobre las causas. Un tumor que además se lo transmiten, es extrañísimo, ¿verdad? Esa es la apuesta de los expertos, una forma de cáncer compleja, contagiosa, que los animales se transmiten cuando se disputan una presa. Bueno, pues, y los ecologistas apuestan porque es el animal que llevan a ingerir, sí. Ya, está contaminado. Ya hemos escuchado cómo acabaron con el diablo de Tasmania en Australia, en la isla continente, a base de veneno, a base de tiros. De esa forma fue extinguido. Y bueno, ahora queda en la isla de Tasmania. Vamos a ver esos 75.000 ejemplares si logran sobrevivir a estas tumoraciones o a la mano oculta del hombre. Qué voz tan peculiar, la de Dolores O'Riordan, ¿verdad? Así es. Qué bien canta. Fíjate que ha hecho de una imprecisión vocal, ha hecho una virtud, ¿verdad? De un gallito ha hecho una virtud. Sí. Qué bien. Los cranberries, los arándanos. Los arándanos. ¿Cuántos años tiene Dolores O'Riordan? Bueno, no sé exactamente. Pues vamos a buscarlo. Rápidamente, Martín está evolucionando. A ver, Martín, trabaja un poco. Está evolucionando por el locutorio. ¿Cuántos calculas tú, Macarena? Yo digo 36. Puede ser una cifra aproximada, ¿eh? Puede ser una edad aproximada, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo diría ya 40. Puede ser, sí. Sergio también dice 36, ¿y tú, Silvia, dices? 38, dice Silvia. Venga, yo voy a arriesgar, ¿eh? Voy a la mayor, a 40. Martín, ¿cuántos dice? Martín, ¿cuántos dices tú? Algo menos de 40, 37. Bueno, tenemos ya diferentes posibilidades. 36, Sergio y Macarena, 37, Martín, 38, Silvia, y yo digo 40, yo a lo loco ya. Tú es que ya, vamos, no ves el límite nunca, ¿eh? Siempre tienes que destacar. Hombre, si no, no te quedas a gusto. Eso es. Claro, que para eso eres el líder divino. Exactamente, líder divino, líder natural, líder cósmico, como queráis. Coordinador universal. Coordinador universal. Divino. De edades. Sí. ¿Ya lo tenemos, Martín? No. Hombre, te veo un poco lento. Tengo toda la historia de Cranberries. Ya, pero... Exactamente. No. A ver, ¿cuándo nace el grupo? ¿En el 92? No. 1989. En el 89. Fíjate. En el 89. Estamos hablando ya de 16 años, Con la unión de cuatro jóvenes. Cuatro jóvenes, pero... Noel Hogan, Mike Hogan... Sí. Neil King... Sí. Y Dolores O'Riordan. Muy bien. Y Dolores, vale. Muy hasta, bien. Hasta ahí bien. Estamos hasta en el 89, bien. Han pasado 16 años... ¿Por qué no pensar que Dolores tuviera ahí 24? Claro, no, si lo podemos pensar perfectamente. Claro, 24 y 16. ¿Y por qué no pensar que tuviese 20? También, pero me parece muy joven para empezar ya con el... Uy, hay algunos que empiezan antes. Eso sí, es verdad. ¿Ya vamos teniendo ese dato, Martín? No, todavía no. Martín, me estás desesperando. Ay, no puedo trabajar con presión, Juan. Ya. ¿Sabemos el origen del grupo? Sí, Martín, es que no. Se ha quedado ahí, está un poco helado. Estos son, por este frío. Son irlandeses, ¿no? Sí. Son irlandeses. ¿Pero de la misma Irlanda o...? Pues no lo sé. A ver. A ver, sí, Martín, por favor. Nos tienes aquí fatal. Bueno, fatal, tenemos fatal, un grupo de cuatro jóvenes... Vale, ya. Que en el año 1989... Nació el 6 de septiembre de 1971. ¿Del 71? Del 71. O sea, que tiene 36. ¿No? No. ¿Cinco? Martín, ya sé que las matemáticas no. Letras, tiene 34 años. 34. Nació en Ballybricken, a 8 kilómetros de Limerick. Sí. Tiene ser una familia numerosa, ella era la más pequeña de sus 6 hermanos. La más pequeña de los 6 hermanos. Pero vamos a ver, ¿nació él? 6 de septiembre. El 6 de septiembre del 71. Del 71. O sea que ni siquiera ha cumplido 34 años. 33. O sea que los que más nos hemos aproximado somos Sergio y yo. Nos hemos pasado. Tiene 33 años. Sí. Fíjate. 33 años, o sea sí, que yo... ¿Y el grupo se formó hace 16 años? En el 89. O sea que ya tenía 17. Los hermanos Mike y Noel... Sí, cada uno se empiezan muy pronto. Sí. El 29 de abril de 73, o sea que los compañeros del grupo son más jóvenes. O sea que los compañeros tenían... Es la mayor, encima. Los compañeros tenían 15 años. Sí. 29 del 73... Yo creo que se quitan años, ¿eh? Hombre, también puede ser. O sea, que está en 36, que era lo que decía yo. Sí, yo creo que esto... además, lo hemos demostrado muchísimas veces, con muchísimos actores, actrices, cantantes... Que alguno se quita. Sí. Llega un momento en sus vidas en el que se quitan 3 años. O sea, yo tengo pruebas... ¿No se les hace cantar mejor? No, pero hay... ¿Pero fiables? Sí, tengo pruebas. Bueno. Entre disco y disco... Entonces te creeremos. Sí, entre disco y disco se quitan 3 años. ¿Y tú cuántos te quitas? Yo me quito... Yo es conocida mi edad. Eso sí, ¿verdad? Exactamente, yo siempre he dicho los años que tengo. O sea, yo tengo 29 años y nunca he tenido ningún recato. No, 29 los tienes y 14 también. 29. Pero vamos a ver, ¿qué estás dudando? ¿Qué dudáis? Nada, no hemos dudado. Ver, si yo, no hemos quedado... yo empecé aquí en el año 90, el 20 de abril del 90. Sí. O sea, vamos a hacer ahora 15 años. ¿Mm? Y yo empecé con 14 años aquí. Fíjate. Pues tengo fotos. A ver si nos las enseñas. Sí, hombre, claro, yo empecé aquí con 14 años. Y claro, pues hacíamos un poco de todo, los pasillos, tal. 14 años tenía yo. Y que eras el niño mimado de la emisora, claro. Claro. Y, imagínatele en pantalones cortos. Claro. Pues la emisora, pues por ahí correteando. Pues llevando mis casetes, las cintas abiertas, todo. Claro, no. con 14 años empecé yo aquí. Claro, fíjate. Eso. Eras un crío. Un crío. Bueno, pues ya hemos averiguado la edad de Dolores O'Riordan. Nos parece muy joven, demasiado joven. ¿Se ha quitado algo? Bueno. No creo. Que no puede tener 33 años, hombre, Dolores. Bueno, entonces han equivocado todas las fuentes, Juan. Hombre, hombre, por Dios. Y vamos a averiguar cosas sobre el misterio. El misterio español, en este caso, tenemos un gran expediente, el expediente número 5, expediente del misterio con Bruno Cardeñosa. Atención a lo que ocurrió en las Bárdenas Reales hace ya algunos años. Un extraño ovni, un platillo volante, se posó en aquellos lares y la verdad es que sorprendió a propios y extraños. Muchísimos investigaron el asunto y este es el dato, esta es la conclusión a la que se llegó. Polígono de tiro de las Bardenas Reales, Navarra, 2 de enero de 1975. Los soldados de guardia que vigilan las instalaciones desde la torre de control observan algo extraño a lo lejos. Lo describen como un artefacto fusiforme que se ha situado a ras de suelo. El extraño objeto se acerca hasta donde se encuentran los testigos. Gira en torno a la torre y desaparece a gran velocidad. De forma casi idéntica, el suceso vuelve a repetirse 3 días después. La posible presencia de ovnis en el polígono se convierte en un rumor imparable. En la comarca no se hablará de otra cosa. Se abre una investigación oficial. Finalmente, el día 9 de enero, el ejército emite un desmentido. Tras la investigación oficial, el juez instructor ha concluido que fueron los reflejos de la luna los que provocaron el aterrizaje de Bardenas. Veinte años después, el informe secreto elaborado sobre aquel episodio fue desclasificado. En ese informe volvía a sugerirse la posibilidad de que aquel fenómeno hubiera sido provocado por los reflejos de la luna. Sin embargo, había muchos detalles que no encajaban en el informe que se divulgó al hilo del proceso de desclasificación de informes OVNI que se efectuó en España durante los años 90. Entonces se hizo necesaria la reinvestigación del expediente. El primer paso fue localizar al juez instructor que nombró el gobierno para reinvestigar aquel suceso. Vivía retirado en Madrid, pero recordaba perfectamente el episodio. No obstante, aquel caso había tenido lugar en un enclave verdaderamente importante, y es que el polígono de tiro de las Bardenas Reales era empleado conjuntamente para sus prácticas por los cazas norteamericanos de la base aérea de Zaragoza. Precisamente allí, en la tercera región aérea, ocupaba un importante cargo el coronel Fernando Zamorano. Fue él a quien se encargó recabar toda la información posible. Según se divulgó en 1975, su investigación le llevó a encontrar una explicación al caso. 20 años después, el ejército mantenía oficialmente la teoría de la luna. Sin embargo, Zamorano reveló otra cosa bien distinta a los investigadores. Estas fueron sus palabras. Me desplacé al lugar del avistamiento, tomé declaración a los testigos, hice indagaciones. En el informe que elaboré no daba ninguna explicación. Las maniobras que había realizado aquel objeto no correspondían a una tecnología conocida. La explicación de que aquello había sido la luna la ofrecimos porque nuestros superiores así nos lo exigieron, pero se dio porque era necesario tranquilizar a la opinión pública. Durante la investigación también localizamos a quien había sido el jefe del polígono de tiro en 1975. Nos aseguró que los soldados no mentían. Aunque con evasivas, tampoco él admitía la versión oficial. Se hicieron además los cálculos astronómicos necesarios. Si la luna había provocado el fenómeno, los programas informáticos que ofrecen las posiciones estelares allanarían el camino. Los resultados fueron inquietantes. Aquella noche la luna había salido sobre el polígono de tiro hacia las 3:30 de la madrugada. El avistamiento, sin embargo, había tenido lugar unas 3 horas antes. Efectivamente, todo apuntaba a que aquella explicación que se dio fue para desviar la atención y ocultar la realidad. Es por ello que se hizo necesario localizar a los testigos del caso. Pese al tiempo transcurrido, sus declaraciones iban a ser muy importantes para certificar que el secreto sobre el expediente permanecía aún 20 años después. Afortunadamente, los testigos quisieron hablar. Contaron lo que vieron. Lo relataron con todo lujo de detalles. Según nos dijeron, aquel objeto emitía un haz de luz. Se encontraba sobre la zona de blancos del polígono. Mientras estuvo presente, las comunicaciones a través de la radio no funcionaron con normalidad. Había interferencias. Además, según el relato de unos testigos que mantuvieron silencio durante 20 años, ocurriría algo que el ejército todavía seguía ocultando. Y es que cuando el artefacto desapareció, los soldados acudieron al lugar del aterrizaje. Allí descubrieron una zona de terreno calcinado de 10 metros de diámetro. Despedía un enorme calor. Curiosamente, sobre la existencia de esta huella, los informes oficiales no decían absolutamente nada. La razón era clara. Dicha impronta chocaba frontalmente con la explicación oficial que durante tanto tiempo quiso darse por válida. La luna, sobra decirlo, no puede dejar huellas como aquella. Los soldados revelaron que durante días se vieron obligados a proteger la huella. Fueron órdenes superiores. Además, le requisaron todas sus pertenencias para que ninguno de ellos pudiera tomar fotografías del fenómeno. Se les instó a guardar silencio. Les dijeron que no podían negar la explicación oficial. Si se atrevían a hacerlo, sufrirían las consecuencias. Solo 20 años después rompieron su promesa. Sin embargo, a día de hoy, casi 30 años después, el ejército sigue sin admitir todo lo ocurrido allí. Y no era poco. Un objeto volante no identificado sobrevoló una instalación militar, dejando sus huellas en el terreno. Expedientes del misterio, en este caso el número 5, Bruno Cardeñosa. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Aquí estoy con mi bufanda. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola. Qué pequeñita Silvia, ¿verdad? Sí, es muy chiquitina. Es muy chiquitina. Cuando entra en el estudio, además. Sí, sí, la. Se viene abajo. Sí. La silla. La subimos a la silla, damos a la manivela, subimos hasta que la colocamos a la altura del micrófono. Hay que lanzarla. Exactamente. Vamos, ni el laboratorio este de propulsión. Es que soy plegable. Es un poco Pebbles, ¿verdad? Sí, un poquito. Es un poquito Pebbles. Sí, tú ya puedes pedir tú si fuera. El mío es de Chopo. ¿De Chopo? Sí. De Chopel. Y Chopo se hace una pregunta. Sí. Dice, me extraña que todavía nadie haya relacionado los ovnis con máquinas del tiempo. Es de las pocas cosas que podrían ser tan fugaces y moverse tan rápido por el desfase que existe entre el tiempo que transcurre y el espacio respecto de la rotación terrestre. Bueno, pero aquí lo hemos comentado desde que éramos pequeños. Lo de la posibilidad de que fueran estudiantes de historia, por ejemplo, del futuro, que cogieran sus naves del tiempo y vinieran a visitarnos. Y por eso no interactúan, por eso no se relaciona, porque es una posibilidad. Podrían provocar paradojas. Pues Chopo debe ser que es nuevo oyente, bueno. Y él se hace... Pues aquí sí lo hemos comentado en alguna ocasión, pero no te preocupes que volveremos a insistir. Sí, Macarena, tú ya puedes pedir tú si fuera. Pues esta vez nos han mandado un mensaje desde un móvil y no sabemos muy bien quién ha sido, pero es simplemente para concretar una cosa. Dice, Sven el Terrible es el enemigo, el padre de Vicky se llama Álvar. Álvar, bueno, pero ayer dijimos, seguramente sería Álvarez Ben. Sí, lo dijimos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... Existe esa posibilidad. A lo mejor no se escuchó lo que es completo. Claro, pasó desapercibido, ¿no? Vamos, que sí, que el padre de Vicky el Vikingo se llama Álvar y el enemigo es Sven, lo que pasa es que Sven también puede ser... Es un nombre tan familiar, ¿verdad? Es, a lo mejor era compuesto. Tan cotidiano, exactamente. Claro, y si escuchan el programa de ayer se darán cuenta que es que no nos dieron opción a... No. A rebatir. Estoy dando un cierto contubernio, ¿eh? Una cierta conjura en los miembros de este equipo. No sé, yo es que soy pequeña. ¿Acaso estáis ya poniendo en duda el liderazgo? No. Ah, bueno. Pero bien. Tampoco pasa nada por equivocarme. Yo estoy aprendiendo. A ver, Martín, tú ya puedes pedir tú si fuera. Me llamo Gabriel y quisiera salir de una duda que me ronda por la cabeza desde que el otro día escuché en vuestro programa el capítulo referente al general Custer. La cuestión es que dijisteis que Caballo Loco llamaban a Custer Cabellos Largos. Custer, sí. Bueno, a Custer. Sí. Mi pregunta es si sabéis si a Buffalo Bill también le nombraban así. Sí. Tengo entendido que Toro Sentado llamaba a Buffalo Bill Pachanca, que significa, creo, Cabellos Largos. Cabellos Largos, eso es todo. Cabellos Largos, pues sí. Hombre, tengamos en cuenta que Caballo Loco y Toro Sentado pertenecen a la misma tribu, a la misma etnia, los Sioux Oglala. Y ellos tenían costumbre de llamar a los blancos muchas veces cabellos largos. Le llamaba la atención ver cabellos rubios. Uh-huh. Eso le llaman cabellos largos. Igual que muchas veces llamaban chaquetas azules, ¿no? A los soldados. Pero sí, es así. El dato es así de riguroso. Custer era conocido entre los Sioux como cabellos largos. ¿Y por los pantalones vaqueros? No, eso no. Eso fue posterior. No. Vale. Tú sabes que el Custer, ¿sí?, que cuando ya fallece, dirigiendo el 7º Regimiento de Caballería en Little Big Home, fallece y él llevaba un fetiche. ¿Llevaba lo que era? Pues llevaba unas bragas inmensas de su mujer Elizabeth. Pero eso es un fetiche. Sí. Es que la echaba de menos. La echaba mucho de menos. Y no tenía otra prenda. Ay, unas bragas tremendas y además usadas. Eso era lo que motivaba. Juan, por favor, no des detalles. La leyenda negra de Custer, que no era general. Negra. Claro, que no era general entonces, era teniente coronel, había sido devaluado, ¿verdad? Sí. Decía como hecho de menos. Ay. Como hecho de menos, Elisabetta. Bueno. Y entonces se aferraba. Se aferraba. No sabía con qué limpiarse lo más. Aferrose. Nos escribe James, que ayer nos estuvo escuchando de, sobre la noticia que se estuvo comentando con Agustín Alcalá de los Oscar. Y bueno, dice que es de USA, que también es negro y que se siente ofendido por lo que comentasteis al afirmar que al haber recibido un Oscar un actor negro, pues era difícil que se lo volvieran a dar. Hombre, porque se ofende, pero si tampoco... Al contrario, si nosotros lo decíamos, ojalá le den el Oscar a... Claro. A este actor, a pesar que en la distancia temporal tampoco hace tanto tiempo que de ese Washington lo recibió, ¿no? Hombre, y Halle Berry. Y Halle Berry, claro, claro, pues ojalá, pero porque se ofende. Él comenta además que, bueno, que aunque parezca que nosotros hacemos esa afirmación, pues que en América no hay tanto racismo, que además hay mucha gente en la lista Billboard, que la mayoría de los músicos son negros, que también han recibido Grammys y sí, que en el deporte también tienen muchos premiados. Pues claro. Y bueno, el caso es que por lo visto él pues no le pareció bien ese comentario. Te pedimos disculpas, pero vamos, ni mucho menos, nada más lejos de nuestra intención. Y lo que sí digo también es que nos gustaría ver más negros, por ejemplo, más afroamericanos, en las listas de los científicos más prestigiosos, más valorados, en la lista de los literatos, nos gustaría muchísimo, que yo entiendo que los artistas, los cantantes de rap, los deportistas, pues están ahí en el número uno, pero también esto llevarlo a otros ámbitos, ¿verdad? Exacto, sí. Lo que pasa que también, a lo mejor por gremios o por... son más aceptados en determinadas actitudes artísticas que en alguna otra disciplina. Bueno, pero vamos, amigo James, no te ofendas, hombre. Bueno, nos han mandado una carta. La han escrito Cristian, César y Javier y nos la envían desde Granada. Y ellos forman el Club de la Rosa de los Vientos del Sur. Hombre, muy bien. Pues todo un detalle. Hombre, tenemos el Club Rosaventero en Asturias. Sí. Ya tenemos un nuevo club en el sur. En el sur, que lo han creado estos tres chicos. Muy bien. Y nos escriben para hacerte a ti un par de preguntas. Sí. La primera ¿es cierto que el asesino de John Lennon, que se llama David Chapman, anda suelto? Pues no, sigue encerrado. Ha pedido reiteradamente el indulto y se lo han negado. E incluso Yoko Ono monta en cólera cada vez que este hombre se pronuncia. Así que no, está a buen recaudo. Y también te pregunta si en alguna ocasión habéis hablado sobre las siete maravillas del mundo. Y si no es así, pues que en la próxima vez lo hagáis, además comentando algún libro sobre el tema. Pues con mucho gusto lo haremos. Por cierto, de las siete maravillas del mundo antiguo tan solo quedan las pirámides. Es lo único que nos queda. Vamos con el mail de Juan Cabezas. Dice, buenas y mejilloneras noches desde las bateas situadas frente a Playa Omaha. Lo primero, daros las gracias por la compañía en las largas noches de estudio. Me queda saber la nota de un solo examen para aprobar todas las asignaturas de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones en Valladolid. Y Juan Cabezas propone, por un lado, sugerencias de versus como Góngora y Quevedo, Montgomery y Patton, Mozart y Salieri, Felipe II y el infante Don Carlos. Y uno más particular, dice Juan, Messerschmitt Spitfire. Contra el Messerschmitt BF-109 contra el Spitfire. Uh-huh. Bueno, pues... es fuerte. Es un verso muy, muy peculiar. En dos famosos cazas de combate de la Segunda Guerra Mundial, el Messerschmitt BF-109 de los alemanes y el Spitfire de los británicos. Bueno, pues venga, también, lo tenemos en cuenta, sí. También propone pasajes. Jorge Luis Borges. Sí. Dice, mi idolatrado Richard Wagner. Algún sí. Actor clásico como Charles Chaplin. Sí. Werner von Braun. Sí. Tamerlán. Solimán el Magnífico, sí. La caída de Constantinopla, sí. La invasión de Siberia por los rusos. Tremendo esto. O sobre algunas grandes batallas, sobre las que creo, dice Juan, sí. Que aún no habéis hecho pasaje. Sí. Crecy, el Somme y Verdún, sí. Gallipoli, sí. Hastings, Solferino, sí. Y Henry Dunant. La guerra de los Boers, de los Boers, o de las dos rosas. O algo más reciente, como la caída del muro de Berlín y del bloque soviético. Claro, lo quiere todo, la historia universal. Bueno, tiene también una petición para Fernando Rueda, incluso. Sí. Algo, dice un pasaje, entre comillas, sobre la mafia, orígenes, cómo se combate, ramificaciones. Muy bien. Aprovecha el mensaje. Sí. Bueno, pues nada, amigo, apuntamos aquí todas tus sugerencias y alguna caerá. Otras ya las hicimos, pero vamos, seguro que alguna cae. Seguro que alguna cae, vamos. Sí, en los próximos meses. Venga. Bueno, pues Adrián dice que entre las mejores opciones que tiene el programa, que le gusta mucho, pues para él lo mejor son los monográficos. Sí. También dice que exijo que le dejéis a Martín un espacio donde pueda desplayar su arte de humor. Sí. Dice, por cierto, ya que hace 1.000.000 años que el gran rey ibérico Sancho de Navarra empezó a reinar, podrías, mi querido director Juancho, crear un pasajillo de esos que también se te den. Bueno, bueno, pues Juancho, ¿qué confianza son estas? Juancho, Juancho. Juancho, Martincho. Martincho. Somos Martincho y Juancho. Adrián. Es como una banda. Somos la banda de Moco. ¿Cómo era el... Trampolini di Moco. Bueno, bueno, pues apuntamos aquí. Mucho gusto. No te animes. Vale. Sancho el mayor, bueno, pues lo apuntamos. Gracias, amigo. Josu dice, vuestro programa me enseña y motiva para querer aprender más. Desde que empecé a escucharlo, leo, y sobre todo, novelas que me enseñen algo. En uno de vuestros programas hace poco escuché que los antiguos mayas cultivaban según las estrellas y la luna, y que así sus productos eran inmensos y muy buenos. A él le gustaría saber si hay algún libro sobre este tema o parecido, pues para intentar poner en práctica esto. Él dice que, aunque sabe que no le van a salir de las dimensiones que relatabais, sí, hombre, pero bueno, que por lo menos lo quiere intentar. Pues hombre, este amigo se está refiriendo al Valle de las Siete Luminarias, en México, donde hace ya muchos años se produjeron fenómenos asombrosos, fenómenos horticulturas, de la horticultura, donde aparecieron pepinos gigantes, acelgas de 3 metros... y claro, pues había un tipo que lo cultivaba y que pasó al ostracismo, pasó al olvido, incluso fue encarcelado. La verdad es que lo pasó muy mal. ¿Referencias bibliográficas? Pues yo desconozco si hay un libro específico. Sí que, por ejemplo, Juan José Benítez ha investigado mucho el caso y lo puedes encontrar este suceso en su libro Mis enigmas favoritos. Creo que se llama así, ¿verdad? Sí, sí. Mis enigmas favoritos. Ahí nos cuenta con todo detalle cómo fue este caso, el Valle de las Siete Luminarias y sus asombrosos prodigios. La verdad es que encontrarte con un pepino de 14 kilos, pues hombre, cuesta sobre todo al que lo recolecta, ¿no? Sí. Y a su espalda. A su espalda. Y duro debe estar también el pepino. El pepino sí, duro ante todo. Porque... sí, Martín. Roberto nos escribe desde Zaragoza y dice que nos sigue desde hace ya la tela de años. Dice, y soy los culpables de mis ojeras, pero sobre todo de los mejores ratos radiofónicos de los 24 años que cumplí el pasado diciembre. Últimamente, dice Roberto, habéis incluido varias secciones nuevas, como la de Pepín, la de los cómics, y creo que habéis ganado mucho con ellas. Cada año hacéis el programa más completo, si cabe. Algún día podríais hablar sobre Kevin Smith, un cineasta y dibujante de cómics genial, autor de pelis como Clerks, Mallrats, Dogma o Jake y Bob el Silencioso. Es mi sugerencia personal. Bueno, pues seguro que algún día aparece en la sección de cómic de Raúl Sahagún. Uh-huh. y hablaremos de este personaje, claro. Oh, que sí. Menudas películas, Juan. ¿Sí? Si yo te contara. ¿Son buenas? No. ¿Ah, no? Bueno, hombre, para pasar el rato muy, muy, muy, muy buenas. Y ya es extraño, Silvia, porque a Martín nunca le... ¿verdad? ¿Siempre le gustan todas las películas? No, sí, es cierto que a mí me gustan, es más, las tengo en casa, pero... Uy, uy, me temo lo peor. ¿No serán pornos? No. ¿No? Tienen un lenguaje un tanto... Oye, el peculiar. Y el videoclip este que ha sacado Miguel Bosé, que extraño es, ¿verdad? Pero eso no es extraño, porno, hombre. Es artístico. Claro. ¿Es artístico? Sí, yo realmente, independientemente de que quieran verle ahí un... El asunto. Sí. Pero ¿os habéis fijado en la...? En la, no, Martín, no somos como tú, de depravados. Martín, madre desde que eres icono gay, qué barbaridad. De verdad, te pasan cada cosa. Sí. Y te fijas en, no sé. Pero yo creo también a lo mejor le anda mucha importancia por ser el chico actor porno y la chica, pero independientemente de eso, yo las imágenes las veo muy bonitas. No es para tanto, ¿verdad? Yo creo que el vídeo no es tan escandaloso. Está muy cuidado y ellos se hacen las figuras debajo del agua, pues no sé, muy bonito. Como Esther Williams. No. Ah, no. Bajo el agua bien, sí, tiene razón, está muy bien. Bueno, pues ya me quedé ya más, me quedé más conforme. Y la imagen empieza a bajar. Cuando se hizo el mástil, dices tú. Bueno, acaba Roberto, una cosita. Por si acaso leéis este correo, dice, saludad a mi princesa de cuentos, mi princesita de cuentos, ya que es la razón por la que me levanto todas las mañanas. Pues nada. Saludamos a la princesita de sus cuentos. Oye, pues, cada uno tiene su, ¿verdad? Cada día claro. Tiene su afán. Pues yo tengo 2 mensajes, son de Manuel, sí. Uno de Almería y otro de Sevilla. Sí, 2 Manueles. Eso es. El de Almería te da las gracias a ti, Juan Antonio, por todos estos años, porque le has hecho sentir pasión por la radio. Sí. Y además manda besazos a Macarena. Eso es el de Almería. El de Almería. El de Sevilla no. No. El de Sevilla nos quiere preguntar si Raúl ha hablado de los cómics de Superman. Sí. Y si no lo ha hecho... A ver si podéis poner un día para comentar todos los cómics de Superman. Y también el día, si lo hemos comentado, para poder buscarlo en internet y escucharlo. Pues yo creo que sí, yo creo que ya hemos hablado de Superman en la sección de cómic. En todo caso sería en los primeros meses, a lo mejor en octubre o por ahí. Bueno, claro, que lo mire en OndaCero.es. Míralo en OndaCero.es, efectivamente, que ahí están todas las referencias. Tenemos programas en conserva de hace 3 meses, así que ahí. En OndaCero.es es muy sencillo, ¿verdad?, entrar en la página y buscar los programas de La Rosa de los Vientos. Eso es, que busquen el buscar La Rosa de los Vientos y ahí, pues, sobre las 3 o así, era cuando intervenía Raúl. Exacto. Bueno, pues muy bien. Besos para ti, Macarena, desde Almería. Pues muchas gracias. Que no besos desde, para Almería también. Que no desde Sevilla. Que, ya, que, ya, ya. Que aprendan los de Sevilla, ¿verdad? Bueno. A ver. Hay de todo. Javi, le gustaría sí, pero no que... no sé qué hacer, estoy confuso. Bien. Ya. Bueno, la noche. La noche que es muy mala. Sí. El agua. Mucho nadar. Bueno, en fin, Javi, le gustaría que hicieses un pasaje de la historia sobre Luis Vicente Velasco, ya que él nos comenta que hoy en día todo el mundo conoce las batallas y hazañas de la Marina Británica gracias a la película Master and Commander, pero casi nadie conoce las nuestras propias. Bueno, pues claro que sí, con mucho gusto. Además, no solo Velasco, sino Oquendo, Álvaro de Bazán. Hay muchísimos navegantes ilustres que dieron muy buena medida de nuestras posibilidades bélicas en aquellos siglos de oro, en el 16, en el 17. Dice Álvaro Alba, aún recuerdo cuando era pequeño y flipaba con las cosas de Germán de Argumosa, qué gran presencia en turno de noche. A mí lo que más me gusta son los pasajes y las secciones dedicadas al espionaje y al misterio. Si por mí fuera, estaría escuchando a las 4 Cs durante horas. Es tanta la erudición, dice Álvaro, que allí se junta, que las interconexiones que van saliendo a la luz en sus debates parece que no acaban nunca. Por lo demás, creo que deberías hacer caso a las últimas insinuaciones amorosas de los oyentes. Con las últimas incorporaciones del equipo, la última hora del programa puede dar mucho juego. Esa dulzura juvenil de Macarena, esas inflexiones melodiosas de Silvia y el tono vespertine de Martín apuntan a lo que podía ser todo un éxito del programa. Así que dejad al abuelo en la cápsula de Formol, que ya no está para muchas emociones, y animaos a crear una sección erótica. Susurros en la madrugada. Pero esto es tremendo. Está desatado, ¿eh? Seguro que os dan el ondas. Yo ahora mismo estoy ofendido, ¿eh? Este correo no te ha gustado nada. O sea, dejad al abuelo en la cápsula de Formol, pero claro. Lo del abuelo no ha sido nada cierto. No, lo reconocemos. No. Yo creo que se ha excedido muchísimo, sí. ¿Eh? O sea, se ha dejado llevar un poco, yo creo, por el ímpetu. Ya. Sí, claro. Si a mí me parece muy bien que hagáis la sección erótica, pero por favor, no me dejéis a mí al margen. Yo quiero participar. ¿Tú quieres también, participar? Claro, ¿no? Claro que sí, hombre. Lo pensábamos dejarte ahí. Además, tiene experiencia. Claro, siempre la experiencia es un grado. Sí, tengo mucha experiencia y la que viruelas. Yo podría contar muchas cosas, claro, que yo he tenido unas... Bueno. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pensé que no lo había oído. Tranquilo. Qué barbaridad. ¿Cuál lo oye todo, Martín? La juventud es insolente, ¿eh? Claro. Me ha escuchado muy mal. Vas a acabar como Tutankamón. Ah, pues no estás tan mal, Juan. Ya. Bueno, pues... Tampoco eso, ¿eh? A ver si le vas a meter en el club. Bien. Bueno, pues Dani dice que lo que más le gusta... Que desde programa... que ha cambiado tu vida... Ha redecorado su vida. Desde que escuchas a los Village People estás muy raro. El coche todo el rato, Macho Man y YMCA. Y YMCA, sí. ¿No habrás visto la última de Bárbara? No. ¿Te gusta Bárbara Streisand? Me encanta. Ya, claro. Ya tenés yo una carroza, desde Choca. Uy, ya le tenemos el modelo y todo. Sí, sí, sí. Conmigo, Juan. Te veo con Tamara en la carroza. Yo ya no voy. Bueno, a Dani lo que más le gusta del programa son los datos curiosos que se dan sobre historia. Uh-huh. Y luego, pues, quiere que dedicamos un programa especial o monográfico sobre el Triángulo de las Bermudas y todas sus vertientes, porque él le gustaría saber... ¿Por qué se dan tantos casos de desapariciones? Y piensa que nosotros pues le podemos dar todo tipo de explicación racional al tema. Bueno, pues claro que sí, en el Triángulo de las Bermudas, que ya no está tan de actualidad, pero bueno, efectivamente hay muchísimo tráfico, de no solo de aviones, sino también de buques, y claro, pues solo ya por esa estadística lógica, pues tenemos alguna desaparición que otra. Pero bueno, hay que achacarlo a hundimientos o el magnetismo propio de la zona. Así que bueno, sí, lo apuntamos aquí con mucho cariño, el Triángulo de las Bermudas, muy próximamente, muy pronto en La Rosa de los Vientos. Jesús escribe porque desea información sobre algún tipo de leyenda o maldición relacionado con la música y dice que esta idea pues le ha surgido a raíz de escuchar varias historias, como por ejemplo la de Niccolò Paganini, su pacto con el diablo, o también la de Robert Johnson, que nos cuenta que es similar. Uh-huh. Él cree que bueno, que podría ser un tema interesante a tratar en el programa. Los pactos con el diablo, bueno, pues son las leyendas negras de la música. Venga, pues claro que sí. Robert Johnson, me imagino que se refiere al gran cantante de blues, uno de los primeros, y bueno, pues vamos a ver qué tal. Pero hombre, lo normal es que cuando acaban de esa forma tan trágica es por otros motivos, no por pactos diabólicos, no, más bien son pactos alcohólicos o pactos de estupefacientes, droga y cosas así. Fernando pregunta. Fernando pregunta, sí. Sí. Mira, Sergio, luego se ruboriza, ¿eh? Emociona un poquillo, se ruboriza, ¿eh? Se ruboriza. Me voy a subir aquí, sí, ahora. Sí. Ahora mismo eres el obrero, ¿no? El... No, prefiero marinero. Ya. El marinero eres, ¿no? Sí, le va más por la carita, ¿no? O el de las cadenas, ¿no? Uy. Era policía. El policía. No me acuerdo. Era el indio, el obrero. El poli. El obrero. Sí. Y el bombero. La misión más arriesgada... El gay encadenado. Sí, claro. Pero la misión más arriesgada era la del indio, porque claro, siempre salía con el así, la cosita parecía que se le iba a ir, ¿verdad? Y claro, salían todos bien, claro, iban bien todos iban cubiertos, bien, con sus cadenas, sus cosas, y el otro iba con el... ¡Ah, pero marinero, yo creo que no, marinero. No, marinero, no, mira, vale. Vamos a hacer recuento de los Village People, que este asunto yo lo tengo muy trabajado, mira. A ver, venga. Estaba el policía. El poli. Uno. Estaba el... ¿Quién era George Michael? No. Estaba el motero. El motero. Dos. El motero. Estaba el vaquero. Uh-huh. El vaquero. Tres. El indio. Sí. Cuatro. El militar. Cinco. Sí, verdad, el militar. Y ya y está. El obrerazo. Y el obrerazo. Seis. Sí, sí. El marinero, no. No, el marinero. El séptimo, hombre. No, claro, pues... Él estaba siempre... Sí. Él es el séptimo. Detrás vestido de marinerito, sí, a ver, exacto, si le daban la oportunidad. De cavernícola. A ver... Bueno, pues que Fernando quería preguntar, si es posible, un pasaje de la historia sobre los irreductibles soldados japoneses que no se rindieron hasta 1974. Mm. Soichi Yokoi e Hiro Onoda, como sí, sobrevivieron en la jungla, etcétera. Fue un caso muy muy famoso, incluso me acuerdo que en la época se llegó a comentar, pues algún año más tarde, en el programa de José María Íñigo. Sí. ¿Os acordáis de Estudio Abierto? Se llegó a hablar... No. No, claro, sí, es que es verdad, son muy jóvenes. Bueno, pues directísimo... Uh-huh. No, tampoco suena. No, pues en aquella época José María Íñigo traía entrevistas muy interesantes, y se habló de esto, se habló del último kamikaze, un kamikaze que sobrevivió en Japón, y lo entrevistó José María Íñigo en aquellos años 70, donde se hacía muy buena televisión. Ahí estaba Jiménez del Oso, José María Íñigo, Chicho Baños Herrador. Qué gran década, sí señor. Pues venga, lo apuntamos aquí, en cualquier momento lo rememoramos. Bueno, pues yo tengo un correo de Alfonso de Córdoba, sí, que quiere que a ver cuándo vamos a hablar de las leyendas de la Córdoba califal. Bueno, hace poco hemos hecho el de Ramón III, sí, el primer califa. Uh-huh, pues él quiere más leyendas. Quiere más. Y envía un saludo muy especial a Macarena, pero que bueno, seguro que es muy guapa, hija. Es que vamos, un éxito con los andaluces, Almería, Córdoba, Almería, Córdoba, Sevilla, pero... Loco todas las provincias. Macarena, ¿qué les das que les gusta? Pues no lo sé, Juan, la verdad es que yo también me lo pregunto. Bien amigos, estamos en una sección ya muy querida, una sección que todo el mundo pide y pide con más insistencia, porque hay que ver qué cantidad de personajes curiosos se acercan a gente sin escrúpulo. Estamos en Estados Unidos, yo no sé, Macarena, si en esta ocasión a ti te apetece desarrollar esta noticia. Sí, me apetece. ¿O acaso a Martincho? No, me apetece a mí más. Bueno, pues estamos en Estados Unidos, tenemos a una ciudadana del mundo. Del mundo. Sí. Y está en su cuarto de baño. Está en su cuarto de baño. Sí. Vale. Y decide optar, ¿sí?, por la higiene bucal. Claro. Bueno, hay que decir que es muy aseada. Es muy aseada. Es muy limpia, muy como limpia, dicen las abuelas, ¿eh? Acicalarse. Es muy limpia. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Carol A. Rice. Carol A. punto Rice. A saber. Sí. Mira cómo se ducha. O sea, se llama Carolina Arroz. Sí. Más o menos, Juan, veo que lo has pillado. Muy bien. Paellita. Carolina Paellita. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo Carolina Paellita? Pues Carolina Paellita, como tú bien dices, estaba en el baño aseándose, ¿no? Pues sí, pues está ahí con su cepillo de dientes, ¿verdad? Sí. Comiéndose el calamar, está. está ahí, tiquití, tiquití. Y de repente... Bueno, el caso es que Carolina ya decide salir de casa, ¿no? Sale de casa. Sí, porque tiene que hacer unos recados. Sí, sí, sí. Y entonces coge el coche. Coge el coche. Y nada, pues se pone a conducir. Sí, tu, tu, tu, tu. Y ella va, pues, tan pichi por la carretera. Sí. La pipiripipi. ¡Qué fenómeno! La la nacional. Y en un momento de atasco de la nacional, pues choca contra la parte trasera de otro vehículo. Atrás. Míralo, míralo. Un madre momento, mía, un madre momento. Mía. Golpe fatal, ¿eh? Un momento, Macarena. Sí. Hasta ahí bien, eso no es gente sin escrúpulo. Sí, sí, sí, sí lo va a ser. No, no, no, no, o sea, ¿cuántas veces hemos oído, ah, se ha dado un golpecito con el coche? No, no era un golpecito, era un golpe un poco ya más serio, ¿eh? Aunque serio. No pasó nada. No pasó nada. No, no pasó nada, ¿eh? Mm. Así que no hay que temer por la vida de nadie. Sí. El caso es que, bueno, llegó hasta allí la policía, que se encontraba cerca, y estuvo mirando lo que había pasado, preguntándoles a los que se encontraban en los vehículos si se encontraban bien. Se bajó... El policía. De Viles People. El poli claro, de Viles People de dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y el caso es que como Carolina había sido la culpable del accidente, sí. Pues bueno, la fueron a la que más estuvieron interrogando. Sí. Y notaron en ella algo raro. Sí. Muy normal no estaba. ¿Cómo hablaba? Pues hablaba raro. ¿Cómo se va? ¿Le hicieron seguir la línea? No, no. ¿No? Entonces primero estuvieron hablando con ella, la estuvieron preguntando y notaban algo se dieron cuenta extraño. De que había signos de intoxicación. ¿De intoxicación? Etílica. ¿Etílica? Sí. Bueno, pero Macarena, hasta ahí bien. Hasta ahí bien, Juan, ¿no? A ti es que todo te parece bien. Pero por desgracia un golpe muchas veces... con el coche. Claro, la intoxicación etílica provoca accidentes de tráfico. Claro, sí, sí, eso lo sabemos. Eso es habitual. Pero es que le preguntaron a Carolina y Carolina negó haber bebido. Ella lo negó. Lo negó. Bueno, por eso... Lo negó una y otra vez. Pero hasta ahí bien, Macarena, porque ¿cuántas veces han vamos negado? Vamos a ver, suele ser habitual. Claro. Le hicieron la prueba de alcoholemia. Sí. Y la pro... Vamos, la pasó estupendamente. ¡Ese fiestro de animal! O sea, que no había tomado nada. Nada. No dio ningún resultado. Sin embargo, ella seguía mostrando signos evidentes. Y los policías seguían sin creerla. Y yo no he sido. Así que, bueno, decidieron hacerle otro tipo de análisis con otro equipo... Y descubrieron que sí que había alcohol en el organismo. Ah, en el organismo había alcohol. En el organismo había alcohol. Entonces, al ser interrogada nuevamente, por fin Carolina confesó sí. que antes de salir de casa había bebido 3 vasos de enjuague bucal. ¡Toma ya! Marca Listerine. Había tomado 3 chupitos. Se le tomó 3 lingotazos. 3 chupitos, sí. Para empezar en la mañana. Le había quedado un trocito pimiento o algo. ¿Se lo había bebido? Pues yo que sé, a lo mejor es de esas personas que se creen que como es para limpiar, pues dicen, si me lo bebo luego, claro. Ya me limpia lo que viene siendo todo. Lo que viene siendo el intestino claro. grueso y delgado. Claro. O sea, y tengo un aliento divino. Claro, y ya claro. Y oliendo a pino por todos los sitios. Sí, sí, sí. ¿Tendrá 4 horas el efecto? 4 horas. O sea, se ha bebido 3 vasos de licor del polvo. De licor, bueno, sí, de otra marca, ¿no? Me ha empañado el coche. O sea, ella vio licor, ella vio, pone licor. Abría la boca y salían las hojas de menta. Bueno, aquello era lo... Claro, que ahora que lo mentas, sabes lo que toman los pingüinos cuando salen por ahí de marcha, ¿no? Okay. O sea, el licor del polvo. Sí, muy bueno, rápido. Este muchacho está arrasando, ¿eh? Este muchacho está que se sale. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hizo Carolina? Pues el problema es que este producto contiene un 26,9% de alcohol, que equivale a unas 4 o 5, o sea, es como 4 o 5 veces más fuerte que cualquiera de las cervezas normales. Madre mía de mi vida. Porque tomó un botellón. Y nosotros sin saberlo. Se tomó un botellón, esta mujer sin saberlo. Así que el nivel de alcohol en sangre que hallaron en Carolina era el triple del admitido para conducir por Michigan, que es donde se encontraba esta mujer. Michigan, fíjate eso. Y claro, pues le tuvieron que levantar cargos por conducir alcoholizada. Y la pregunta es, ¿cuántas veces había hecho...? Yo creo que Carolina sabía que eso contenía alcohol. Sí, y sí, ella sí. decía... Ficaba tan contenta. Sí, sí, sí. Oye, esto me anima a mí para el día. Y menos mal que esto sucedió en laborable. Sí. Porque los fines de semana... Ya, se toma por lo menos 10. Sí, sí, se bebe la colonia. Le sale barato, ¿sí? Va ya con su petaca de Listerine. Se bebe... Para otro. Sí, sí. No, el Listerine es para de lunes a viernes. Ah. Sábado y domingo es ya el... Ya pasa colonia. Sí, sí, ya se toma... El Chanel número 4 que más barato. Que más barato. Bueno, pero es que no queda ahí la cosa, porque como los agentes encontraron además la botella en el coche... O sea, la llevaba en una bolsa de papel. Le tenía querencia la Caroline. O sea, pues la acusaron también de transportar bebidas intoxicantes abiertas en el interior del vehículo. Claro, o sea, que iba con el monovolumen este, ¿no? Sí. Iba echándole el licotazo. ¡Epa! ¡Epa! Hombre, eso nos hace pensar que ella sabía que esto entonaba, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Es que la gente de verdad ya no sabe lo que hace. Nada, nada. Es que no tiene escrúpulo. Es que no tiene escrúpulo, ¿no? Bien, amigos, es el momento, ha llegado el equipo de La Rosa de los Vientos se reúne para dar las gracias a su querido público. Es el momento final, la guinda de todo pastel. Somos europeos, ¿y qué? Uy, está hoy... Picasso está hoy... ¡Esto me pasa! Martíncho está por los suelos ahora mismo. Lo vamos a mandar al circo mundial, ¿eh? Y no vamos. 1, 2, 3, 4. Martín está allá encima de la mesa. Despretine. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Se nos ha ido de las manos por completo. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a Haidú, a Picasso y al anónimo. Al que mandamos un fraternal abrazo. Bueno, pues vamos a ver, Martíncho, estamos... En Tyneside. Oh. ¿Cómo? Inglaterra. Nordeste de Inglaterra. Gran Bretaña. Ahí la es. Isla de Gran Bretaña. Ahí mismo, en el Reino Unido. Oh. ¡Qué maravilla! Fijaos cómo se me eriza el vello, ¿eh? Ya me estoy viendo con el traje de la Guardia Real, avanzando hacia la reina. Parece cariño, Brown. Fíjate. Es que no lo veis. Pero es como está la actita. Mira cómo deposita su espada sobre mi hombro. ¡Qué momento, eh! Esto es impagable. Sí, te ríes. Supongo que me perdonaréis esta lágrima que brota de... No lloréis. ¡Ese filtro de animar! ¡Es un niño! Ay, de verdad. Fíjate que... Fíjate que lo pasé mal con lo de la Armada Invencible, ¿eh? Pero no les niego el valor. Hay que ser rencoroso. Sí. Bueno, pues estamos en el Reino Unido, estamos en la pérfida Albión. Y nos metemos en una persecución. Mira, ahí va el coche de policía. Sí. ¿Cómo corre? Va detrás de otro vehículo. Pero va que se las vela. Fíjate, vamos a tener que llamar refuerzos. Llaman a un helicóptero también. Tenemos a un helicóptero, un coche de policía persiguiendo otro coche. Bueno, deja ya de hablar de la feria. Vale. Era el tío vivo, ¿no? El tío vivo, sí. Bueno, pues no, era una carretera en la que iba una mujer conduciendo con una sola mano. Qué bien narra Martín, ¿eh? Sí, es el mejor. Es trepidante. Me he metido en la persecución. Es que gesticula, qué maravilla. Está con los dos pies encima de la mesa ahora mismo. Din. Bueno, estamos en plena persecución. Sí, con el coche de policía, el helicóptero. ¿De qué ciudad estamos hablando? En Tyneside. Ya. Tyneside. ¿Eso es la ciudad o la calle? No, debe ser la ciudad. La ciudad. El tribunal es de allí. Por tanto, si el tribunal es de Tyneside, sí. Estamos en la... Vamos. Qué buen raciocinio, Martín. No sé más, de verdad. Pero ¿qué le pasa a la mujer? Qué capacidad de discernimiento, ¿eh? A ver, que nos despistamos. Que iba conduciendo con una sola mano. Entonces el policía, al verla pasar, dijo... Creo que... Estaba cantando de pretines. En la otra mano puede llevar un móvil. Inició la persecución. A por ella fue... Mandó helicóptero, la grabaron en vídeo, le hicieron fotografías, porque incluso... Como las bodas. Sí. Había otro coche de policía, bueno, total, que se gastaron 10.000 libras esterlinas, 14.000 euros, sí. En la operación de detener a esta mujer, que en una mano llevaba el volante y en la otra una manzana. ¿Y no se percató ella en ningún momento? Una manzana, Sarah McFarlane... ¿Eh? No, nada. Sarah Ferguson. Iba tan tranquila. Era Sarah Ferguson. McCaffrey. Sí. Era una McCaffrey. Estaba verde la manzana un poquillo. Iba comiendo manzana, la mujer no se percató. Ocurrió en diciembre de 2003. Y ahora... Ay, nos hemos enterado ahora. No, ahora es que le han condenado a pagar... Esto ya lo comentamos en su día, sí. La manzana está podrida ya. Sí. Ahora es cuando ha sido condenada. 230 euros tendrá que pagar por ir conduciendo con un volante en una mano. O sea, ¿Con un volante? Claro, como no iban a ir a por ella, con el volante en la mano ahí. Sí. El volante en una mano. Y la manzana en la boca, ¿verdad? Y el coche solo. Bueno, pues aquí tenemos a Sarah Ferguson. El automático, vamos. Michael Knight y su kit. La policía se gastó... 10.000 libras esterlinas, 14.000 euros. ¿Y ella ha sido condenada a pagar? 230 euros. La manzana. Vale, pues. La gallina. Hasta mañana, que se dé bien.